Entonces, sí. Bueno, pues nada, también agradeceros que estéis aquí escuchando pues estas historias que os vamos a contar hoy. No sé si de abueletes o no, porque bueno, venimos de... Yo soy José, de Radio Cuca, estoy aquí con el compañero Incio, David Incio, también de la Cuca, y Falo de Crash. Yo voy a hablaros de la parte que nos corresponde, que es la Radio Cuca, ¿no? Radio Cuca, pues llevamos este año, estamos cumpliendo 30 años, 30 años ya de emisión libre, de emisión alternativa, un poco diferente al sistema, ¿no? Con esa idea inicial, que los planteamientos iniciales que comentabas antes, ¿no? No se trata de simplemente de ocupar un dial y lanzar un contenido, sino que, bueno, se trata también de transformar, ¿no?, lo que nos rodea. Radio Cuca es una de las, bueno, de las ideas originales que tiene que intenta mantener. Antes nos llamamos Radio Pirata, y yo creo que era una cosa que quería comentar antes de empezar y tal, porque hay un poco, hay gente que dice Radio Pirata, Radio Lata y tal. Hay que tener muy claro que tiene este tema, ¿no? Una Radio Pirata es una radio que ocupa un dial, pero no tiene un planteamiento transformador ni alternativo. Simplemente ocupa un dial pues para emitir su música y su publicidad, al fin y al cabo, para hacer negocio, por decirlo de alguna forma, con la emisión de sus contenidos. Una radio libre no. Una radio libre, en principio, uno de los objetivos o de los planteamientos fundacionales de una radio libre sería el no vivir de la radio, no vivir de la publicidad, intentar autogestionarse. Nosotros, es el plan que tenemos, ¿no? Nos organizamos de forma asamblearia, todas las decisiones pues surgen, se debaten y se tratan y se organizan a través de una asamblea semanal. Semanal de hace no sé cuánto tiempo que lo hacemos, antes se hacía más espaciada, pero bueno, las necesidades hacen que sea semanal. Todos los lunes pues nos juntamos ahí las personas que hacemos los programas, no todos los programas, eso también hay que decirlo, ¿no?, sino aquellas personas que, bueno, tienen más interés en la gestión propiamente de la radio, y organizamos todo, desde el turno de limpieza de la semana hasta pues si tenemos que cambiar el emisor o si hay que hacer un cambio sustancial en programación, lo que corresponda, ¿no? Ahora nos toca pues organizar los 30 años y pelear contra las mafias de derechos intelectuales. Ya os hablaré un poquitín después el conflicto en el que estamos ahora inmersos. Salimos de uno hace un par de años, el año pasado y tal, con un ataque de telecomunicaciones que quería cerrar pues varias radios, Radio Crash, L, bueno, fue por todas las que estábamos por ahí sin licencia. E intentó hacer ejercer un poco de presión, intentar cerrarnos. Comentabas antes que el ataque a Radio Pica hizo que surgieran más radios libres, ¿no? Se extendiera un poquitín la idea. Nos pasó algo parecido con este ataque de telecomunicaciones. Logró que por lo menos nos sentáramos en las radios que estábamos cada una en nuestro dial, que nos conociéramos un poquitín más y que hiciéramos cosas en común. Y no solo con ellos, sino que también con otras radios libres y municipales, no, radios comunitarias del resto del Estado español, ¿no? Se organizó, de hecho, un encuentro de radios comunitarias en Oviedo a raíz de todo esto. Y bueno, nos sirvió pues para... Dice, ¿no?, que lo que no te destruye te hace más fuerte. Pues nos sirvió para salir un poquitín más fuertes de ello. Ahora tenemos otra embestida. Bueno, pues a ver cómo salimos de ella, ¿no? Después, si queréis, hablamos un poquitín de esta historia. Yo no sé muy bien, a ver, con 30 años de historia, pues hay muchas cosas que contar. Hay muchas peleas, hay muchas ideas. Yo os voy a lanzar, sabéis, ¿no?, una de las también de las ideas de la radio libre es comunicación bidireccional. No somos, o no deberíamos de ser, expertos comunicadores que tratamos a nuestro público como clientes, ¿no?, a los cuales pues les adoctrinamos o les transmitimos y tal, sino que una radio libre tiene que estar integrada en la comunidad en la que está emitiendo y ha de ser un canal de expresión de esa gente, ¿no?, ¿no?, que nos convirtamos en expertos, ¿no?, aunque bueno, a lo mejor podamos parecer nosotros expertos porque llevamos ya 15, 20 años de bagaje en radio, pero la idea original es que hay otras personas que se impliquen y que hagan y que participen en la radio, ni siquiera necesariamente político, ni necesariamente tal, pero bueno, que esté ahí abierto a otros colectivos, ¿no? Entonces os digo, muy importante que sea bidireccional, que yo no hable solo y emita una cuña y soy francino, no, que la gente participe, ¿no?, que se abra. Nosotros tenemos canales abiertos de chat, a través de la página web, tenemos abierto el canal, por supuesto, de teléfono. Ahora con tecnologías y más, pues hay gente que está con su Twitter, con su Facebook, interactuando con los que escuchan, y además eso, se busca que la gente participe. Entonces, os voy a lanzar yo ahora la otra parte, ¿no? ¿Qué os gustaría que os contáramos de una radio libre? Porque ya os digo, hay muchas cosas que contar. Entonces, yo no sé si os interesa más el aspecto técnico, quizás os interese más pues cómo nos organizamos el día a día, os interesa contar la historia simplemente de cómo fuimos, pero claro, es que esa es la bonita. Bueno, nos ponemos, somos los más, vayamos 30 años, somos una referencia, ¿no? Vale, entonces tampoco a lo mejor eso os interesa. Entonces, yo casi os lo plantearía eso, decirme qué os gustaría conocer, si tenéis, me decís que la idea era que, bueno, a ver si sale de aquí otra gente que haga radio y demás, pues, ¿qué os preocupa? ¿Qué os gustaría saber de qué hacemos o cómo lo hacemos? Venga, sin miedo. Bueno, yo sí. Quería aclarar una cosa. Es que creo que la Radio Libre comenzó en los, allá hacia el 39-40, la que se llamaba Radio Perimaica. Pero, o sea, era totalmente contraria al régimen como con otros participantes de Toulouse y demás, y pero que ya, pues, sí, sí, se podría considerar, si consideramos una radio libre como un espacio antagonista al poder, pues bueno, en su momento se podría considerar, ¿no? Sería cuestión de debatirlo históricamente y demás, pero yo sí que creo que cualquier radio que es radio libre, en cuanto se constituye como tal y actúa de esta manera, se convierte en antagonista al poder y al sistema, ¿no? En cuanto ya que transmites otros contenidos sin licencias, ¿no? Ocupando un espacio, dando voz a la gente y demás, ya es antagonista al poder, que quiere una comunicación unidireccional, controlada, manipulada, con su publicidad, con sus ideas, como transmisor de sus ideas. Aquí, pues, al romper eso, pues, bueno, a lo mejor sí se podría considerar, ya digo, sería un debate que igual excede un poquitín la ideología, pero bueno, podemos... Ya, sí, lo conozco. Igual que hoy la encontrabas en el 102 y la próxima la encontrabas en el 204. Estaba perseguida. Sí, claro. ¿Alguna otra pregunta, idea o cuestión? Dime. A mí me gustaría contar ahí el conflicto que tenéis con las GAE. ¿Con las GAE? Sí, si queréis. Vale. Sí. Empiezo yo. Bueno, SGAE, nosotros no realmente nosotros no me quitéis tenemos protagonismo, que vosotros, claro, con la SGAE no tenéis problema. Es el problema, aquí lo tuvieron Radio Crash. Nosotros la tenemos con AGEDI, para el caso AGEDI, AGEDI ya es, para el caso aproximados. Sí, os introduzco un poco el tema. Los derechos de autor, se gestionan muchas cosas en los derechos de autor. Uno de ellos es el que hace la música, otros son los que producen el producto, el CD, que lo llaman fonograma. Otros, los que interpretan la música del que hace la música. El compositor. Cada uno de ellos tiene una empresa dedicada a gestionar los cobros. Es una empresa privada, pero que tiene una licencia pública y que solo pueden acceder ellos a esa licencia. Bueno, la cosa es que nuestra radio, Radio Cuca, hasta hace bien poco nunca tuvo mayores problemas con unos ni con otros, nunca tuvimos ninguna carta de ellos, pero hará un mes recibimos una carta de AGEDI, que son los que se dedican a cobrar la gestión de los derechos de fonogramas, de emitir fonogramas, que son los CDs, la música en MP3, todas estas cosas, y empezamos el litigio. Crash, igual lo puede también comentar, porque a ellos les tocó ya de la SGAE y ya llevaban tiempo con ello. ¿Quieres que lo cuente? Sí. Hola, muy buenas. Bueno, el tema de la SGAE, si seguisteis algo por las redes o por tal, bueno, hacéis una idea, pero así resumidamente, nosotros recibimos hace un mes y pico, una citación judicial donde nos reclamaban, creo recordar que eran como 2.300 euros de atrasos desde mediados de 2010 hasta finales de 2012, más o menos. Nosotros ya habíamos tenido previamente, esa parte no la contamos mucho porque nos da un poco de vergüenza, pero bueno, hay que contarla también. Nosotros habíamos tenido hace ya unos años, en 2004, una demanda por parte de la SGAE que llevaban como 10 años, bueno, intentando, todos los años hacían un intento de que formalizáramos un contrato, de que había que tal. De hecho, contrataron una empresa así medio de seguimiento para que tomaran nota de toda la música que poníamos todos los días, ¿no? Qué pobre de que se tuvo que estar ahí escuchando la emisora todos los días, todas las tardes, creo que era como de 5 a 8, pues decían, esta semana de tal día, se puso esta música, tenía un informe, un tocho así, ¿no? El caso es que, bueno, todos los años más o menos nos intentaban, bueno, pues hacer ese tipo de contrato. Bueno, la persona responsable de aquel tema no estaba nunca, llama al día siguiente, que ahora no está, yo aquí no soy nadie, es que tal, bueno, vamos dando largas como podíamos y iba pasando el tiempo, ¿no? Estuvieron así como unos 10 años, hasta que de repente un día, pues, nos llegó una demanda judicial, que eso fue ya en 2004, en la que, bueno, pues nos pedían 5 años de atrasos, que es el máximo que pueden pedir, nos pedían que pues las costas de sus abogados y del juicio y demás, pedían al juez la suspensión cautelar de las emisiones hasta que pues digamos, se formalizara ese contrato y nos pusiéramos al día con toda la historia y bueno, y nada, teníamos que ir a juicio. Entonces, bueno, ya era una parte legal que empezamos a estudiar, empezamos a consultar y bueno, pues en aquel momento, tras muchas discusiones y tras muchas, bueno, pues incluso momentos bastante tensos, la asamblea decidió negociar con la SGAE y buscar una solución, porque se entendía en aquel momento que si se perdía ese juicio, pues entre una cosa y otra, lo que tal, pues creo recordar que eran como, había que hacer un gasto como de cerca de 3 millones de pesetas, no sé, entre una cosa y otra, abogados, gastos, lo que te reclamaban y tal. Y bueno, eso automáticamente, pues vamos, iba a suponer la desaparición de la radio. Y bueno, pues la mayoría, digamos, creo que no hubo un acuerdo muy unánime, pero bueno, la mayoría de la gente optó por buscar una negociación que por lo menos permitiera que ese gasto fuera menor, ¿no? Al final, bueno, se negoció, entonces en vez de 5 años se pagaron unos, creo que recordar, fueron como 6 meses de atrasos y bueno, y se empezó a pagar una cuota mensual, que era la cuota mínima que ellos tienen establecida como tal, ¿no? Que de aquella, pues creo que recordar que eran como 60 y tantos euros, una cosa así. Eso, ya digo, fue una decisión bastante complicada y que, bueno, pues incluso hubo bastante división, pero bueno, se optó por eso. No voy a criticar más porque yo estaba en la postura contraria, entonces no me voy a aprovechar que no hay nadie de la postura a favor para dar. El caso es que, bueno, los primeros años, bueno, pues empezó la cosa así, pagábamos esas cuotas, tal, y de repente en el 2007 nos dejan de pasar la cuota, pasaban el recibo por el banco y nos dejan de pasar la cuota. La verdad que la persona que iba a aquel momento un poco el tema de tesorería, no, tampoco ni se enteró hasta casi final de año, y al hacer un poco cuentas de balance de todo el año, no sé qué coño, esto no cae a la boca, ¿no? O sea, y nosotros a decir ahora nada. Total que de repente en 2008 volvieron otra vez a pasarnos la cuota. Y estuvieron pasándola normal, mes a mes, tal. Y de repente en 2009 pretenden cobrarlo de 2007. Entonces, claro, ahí ya empezó a haber un poco de lío, como tal. Si además es que más justo en 2007 pues se nos estropeó el emisor, estuvimos 4 meses sin emitir, eso pues como no estamos emitiendo no tienes por qué pagar, bueno, tal. Y bueno, volvimos ahí a hacer una negociación donde se llegó a un acuerdo de pagar algunas cuotas de ese año paralelamente a las del mismo 2009, ¿no? Entonces ahí todavía empezó a haber más lío, porque normalmente, bueno, la gestión de la gestión, por lo menos allí, lo poco que nosotros tuvimos relación con la gente que lleva allí el tema de las GAE, pues la verdad que es bastante penosa. Es decir, que son bastante chapuceros, que son bastante incompetentes, y independientemente ya de todas las críticas que se puede hacer a ese nivel, que se supone que es el que deberían por lo menos tener un poco controlado, pues ni eso, ¿no? Entonces empezaron a pasarnos recibos, pues que ya nos habían pasado otra vez, que por supuesto devolvíamos, entonces nos lo reclamaban, le decíamos, esto ya nos lo pasaste, cantidades que no se correspondían. Estuvimos así en unos meses con una batalla hasta que decidimos, mira, aquí no pagamos más. Entonces dijimos, mira, no, vamos a dejar de pagaros, y esto no puede ser, o sea, nos estáis cobrando de más, esto encima que ya, pues no, tal. Entonces, bueno, pues ahí, digamos que dejamos de pagar, nos mandaron así un par de cartas diciendo que había que tal, les contestamos que no estábamos por la labor, luego nos mandaban recibos, tampoco, sin ninguna carta de nada, un recibo de estos supuestamente modelo que para ir al banco a pagar, ¿no? Como te puede pasar con el de la luz o con tal, que nos mandan esto aquí ahora, sí. Y en ese momento, en esos años también, bueno, pues habíamos estado sufriendo, bueno, pues cierta crisis de participación de gente, había menos gente en la radio, había mucha gente que lo había dejado en esos años, teníamos bastantes problemas económicos para seguir funcionando, y entonces dijimos, bueno, pues aquí hay que replantearse muchas cosas de cómo estamos funcionando. Y entre los replanteamientos que hicimos es que, vamos, no, o sea, no, lo que no podemos es estar intentando pues buscar la manera de llegar a fin de mes, de sobreviviendo como podemos, y estar dándole dinero pues a esta mafia que encima no revierte en nada de lo que entendemos nosotros como algo cultural y como algo que es necesario para la sociedad, ¿no? Entonces, fue una de las primeras decisiones que tomamos, digamos, la gente que en ese momento pues se hizo cargo de la radio. Eso, bueno, pues quedó ahí. Y paralelamente empezaron también los de AGEDI y AIE a enviarnos cartas, que luego comentaremos un poco más. Y estos estuvieron así como bastante tiempo sin nada. Os cuento un poco todo este proceso, porque a la vez que os lo voy contando, os voy contado también determinadas estrategias con las que en un momento dado hay que tener en cuenta para enfrentarse a estas historias, ¿no? Y nada, pues hace mes y pico nos llega la citación judicial donde, bueno, pues nos reclaman lo que os decía antes, desde mediados de 2010 más o menos hasta todo el 2012, y en una reclamación que hacen a través del juzgado, en la cual si en 20 días no contestábamos, automáticamente nos podían embargar, el juzgado podía dar orden de embargarnos la cuenta para pagarles ese dinero, ¿no? Que no lo iban a encontrar porque no lo teníamos, pero bueno, era un poco el tema. Entonces, bueno, ahí un poco ponemos el tema, consultamos también con un abogado, consultamos con gente a nivel estatal de la red de medios comunitarios, que hay un grupo de legislación trabajando bastante todas estas historias, y bueno, optamos por pues contestar y por supuesto negarnos a todo eso, que ahí entra ya la parte más jurídica, donde el abogado busca un poco todos los recovecos, porque claro, ellos se basaban en que había un contrato firmado de hacía tiempo y tal, pero por ejemplo, entre otras cosas, el contrato, como son contratos modelo, pues hacía mención a que pues por los gastos se establece una cuota en función de los ingresos que esta radio obtiene por la explotación comercial de no sé qué. El abogado dice, no, ¿qué explotación comercial? Si aquí no hay ninguna explotación comercial de nada, no hay publicidad, no hay ingresos, no tenemos ningún ingreso por hacer programas de radio, todo lo contrario, la gente paga por no por hacer los programas, pero sí por ser socia de la radio y colabora con una cuota, que es como se mantiene, ¿no? Bueno, recovecos un poco más jurídicos, el caso es que nos negamos a ese pago y automáticamente pues se decreta fecha de juicio, que en principio iba a ser el 11 de abril. si no recuerdo mal, porque como nos coincidió paralelamente lo del otro, ando un poco con un lío de fechas. Creo que era el 11 de abril. A raíz de ahí, bueno, pues nosotros decíamos, pues vamos a ir a juicio al 11 de abril. Alternativas jurídicas o legales, muy complicado ganar el juicio, muy complicado desde el punto de vista mercantilista, que es, no sé, el juzgado es el de lo mercantil, pues eso, porque las entidades de derechos de gestión en este país tienen como una especie de no sé cómo llamarlo, ¿no? De derecho de pernada. Sí, algo parecido, a que tú, por ser así, ser esa entidad y tener un reconocimiento por parte del Ministerio de Cultura de que eres esa entidad, que tienes que defender los derechos de los pobres autores, que de hecho sí los hay, que son pobres autores, pero no son los que se benefician precisamente de eso, ¿eh? Sino todo lo contrario, los que más se benefician son los que más ganan. Y bueno, pues un poco por esa tal, es muy difícil ganarles jurídicamente, ¿no? Aunque bueno, puede haber resquicios, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a intentarlo, por lo menos. Lo peor que nos puede pasar es que perdamos y que nos quieran cobrar un dinero que no tenemos, o sea que tampoco vamos a perder mucho. Y lo casi lo peor de lo peor, pues va a ser que vamos a pasar a la clandestinidad total, porque ya no vamos a poder a lo mejor ni existir como asociación, que la radio, digamos, que está sustentada por una asociación cultural, una entidad sin ánimo de lucro, que es un poco la que le da entidad jurídica al tema, ¿no? Entonces, bueno, como legalmente tampoco existimos como emisora, que luego hablaremos, si queréis, un poco de eso, de la situación legal, ¿eh? Después de 27 años o de 30, como lleva la Cuca, no hay posibilidad legal de tener una licencia como radio, ni como radio cultural, ni como radio comunitaria, ni como radio libre, a pesar de que llevamos todos esos años existiendo en la realidad, pero en la parte legalmente no existimos, que es paradójico, ¿no? No existes legalmente, pero tienes que pagarle a los autores, ¿no? Y a las entidades de derecho. Decidimos eso por ese lado. Bueno, vamos a juicio. Pero la otra parte de la película en el juicio es lo que el juez diga y poco más, ¿no? Y nosotros podemos intentar ahí lo que sea. Pero hay otra parte de la película que es la que conocemos y la que manejamos y en la que nos llevamos manejando durante todos esos años, ¿no? Que es la denuncia pública de las injusticias y la labor un poco de apoyo y de solidaridad, de difusión de esta movida, ¿no? Entonces decidimos bueno, pues lanzar un poco toda esta historia, sobre todo aprovechando redes sociales y bueno, y medios alternativos y demás. Decidimos sacar un comunicado público donde denunciábamos un poco toda esta historia, tanto el tema de las GAE como de AGEDI y AIE, y bueno, es la parte de la historia un poco más conocida y más reciente. Nosotros sacamos ese comunicado en nuestro blog el viernes, no recuerdo ahora si fue mediados de marzo, vamos. Luego si eso lo miramos ahí cuando pongamos este chisme a funcionar. Y de viernes sacamos ese comunicado, de viernes por la tarde, nuestro blog, lo difundimos, lo mandamos a redes alternativas, lo difundimos por Facebook, por Twitter, por todas estas movidas. Se lanza un poco la historia ese fin de semana. El domingo por la tarde, Xabel Vegas, músico asturiano, y bueno, con bastante relación con Radio Crash, sobre todo en hace bastantes años, a principios de los 90. Saca también en el blog de Público, un blog que tiene dentro de Público, una carta abierta a Antón Reixa. Por si no sabéis, Antón Reixa es el presidente actual de la SGAE, que provoca, de alguna manera, aparte de toda la difusión que estaba teniendo la movida, provoca que haya una reacción por parte de Antón Reixa, de lunes por la mañana, decir que va, vamos, que acaba de dar instrucciones inmediatamente para que se retire esa demanda judicial y que se busque una salida a esta situación, bueno, pues mediante el diálogo de otro tipo, no a través de los juzgados. Eso nosotros nos enteramos el mismo lunes por la mañana, a mediodía, Y por la tarde pues ya publicamos esa información de que dio esas instrucciones, y efectivamente, eso fue el lunes, pues el viernes se retiró la demanda por parte de la SGAE de esa reclamación judicial. A día de hoy no se han puesto en contacto con nosotros para nada, y esperemos que no lo hagan, porque nuestra respuesta va a ser la misma. Entonces, en principio, pues estamos ahí. Y luego lo de Agedi, sigo ya que me lancé. Sí. Lo de Agedi, bueno, comentaba un poco antes Incio, a ver, es otra entidad de derechos de gestión que va más referida a IE. El otro día, hablando con Xabel Vegas, me contaba la historia, que no la sabía. Ahí la montó Luis Cobos, que es el presidente. Luis Cobos, supongo que lo conoceréis, personaje famoso por su gran calidad musical. Porque, claro, Luis Cobos, cuando empezó a vender discos y a hacer todo su parafernalia aquella de Max Mix, Zarzuela, no sé qué, claro, él no componía nada, era todo, ya estaba compuesto. Entonces dije, aquí de autor yo aquí no pillo cacho, porque como no soy autor de nada, pero hostia, estoy vendiendo la hostia y estoy haciéndome aquí tal. Y dijo, bueno, pues yo como intérprete también tendré derecho, no soy el autor, el compositor, pero soy el intérprete. Entonces dijo, bueno, pues monto esta película y ahí me llevo una pasta. Claro, estas entidades, yo me imagino, son suposiciones, ¿no? Todo, normalmente donde pillan más cacho pues son en los sitios donde hay pasta. Es decir, en las televisiones, en las grandes cadenas de radiofórmula, en tal. Pero claro, eso es una historia que tiene su limitación, ¿no? Una vez que ya pillas ahí, ya no puedes, digamos, aumentar tus ganancias, porque llegas a ese tope y tú vas creando historia y tal. Entonces, bueno, pues claro, dice, ¿dónde más hay tal? Bueno, pues en los bares. Pues los bares, tal, como pasa. De hecho, la SGAE y Agedi IE tienen un convenio ya, que van juntas en las historias en los establecimientos de hostelería. El propio folleto impreso que llevan los comerciales estos y tal a los bares, por lo menos ahí en Asturias, ya va con los anagramas de todos. Y ahí ellos se hacen sus tejemanejes y se reparten un poco tal, a este bar le cobramos por esto, ta, ta, ta, entonces tanto para ti, tanto para mí y tal. Pues parece ser que, bueno, uno de los filones que encontraron últimamente pues son las radios libres, las radios comunitarias, porque esto que nos está pasando a nosotros, pues está pasando a más gente a nivel estatal, ¿no? En concreto, pues que yo sepa si de tal, pues en Onda Color en Málaga ya están, ya tuvieron el año pasado este proceso, y hay varias por ahí que están recibiendo las cartas. Es una carta modelo, bastante ridícula, porque entre otras cosas te empieza diciendo, bueno, como ya le hemos dicho en comunicaciones anteriores, esa es la primera carta, ¿no? O sea, ¿qué comunicaciones anteriores si no nunca me habéis dicho nada? Bueno, pues nada, tiene usted que facilitarnos los gastos de explotación comercial de su emisora, que sabemos que está... No, es que no tenemos gastos de explotación, qué manía con la explotación comercial de las cosas. Bueno, las cartas modelo, que nosotros también les contestamos con otras cartas modelo, donde un poco les explicamos todo eso. Nosotros, de hecho, la primera que les contestamos decía, tardamos como 2 meses o 3, no me acuerdo, y nos volvieron a insistir con lo mismo y tal. Entonces, bueno, les pusimos un poco, bueno, disculpar la tardanza, es que nosotros no tenemos gente dedicada a esto de contestar las cartas, somos amateurs todos y tal, y además, como consideramos que os habíais equivocado de gente, porque nos decíais unas cosas raras que no entendíamos la mitad de ellas y no tal, pues, pero bueno, aún así les contestábamos, les hablábamos de la música copyleft, les hablábamos de un montón de cosas que tampoco ellos entendían, tal. Incluso al final les decíamos, bueno, no obstante, si a pesar de todo esto que decimos hay algún problema, por si acaso se nos escapa algo, tal, como no sabemos quién son vuestros asociados, gente que representáis, mandarnos una lista de esos asociados, y así ya le pasamos a la gente la lista. Oye, mira, no pongas música de esta gente porque si no hay que pagarles y tal. Entre otras cosas, ellos te contestan que ellos defienden los intereses de sus asociados y de sus no asociados también. O sea, ellos defienden a todo el mundo, ¿no? El otro día yo me llamaron de una emisora y tal. Y estos son como la amnistía internacional de los autores y los intérpretes y tal, porque, o sea, ¿no? Como tú vas a defender a alguien que ni siquiera es socio tuyo ni quiere formar parte de tu asociación, ¿no? Pues ellos sí, que para eso estaban ahí, para defender tal. Entonces, estos en concreto, lo que nos citaron fue un acto de conciliación, ¿eh? Que es una figura que, bueno, que se conoce más así a lo mejor a nivel laboral, ¿no? Esto de conciliar con el empresario, con el trabajador, a ver si llega a un acuerdo y tal. Pues también nos citaron un acto de conciliación donde nos reclamaban 14.000 euros porque nos consideraban una emisora de categoría 2, que ellos las categorías las hacen en función del público potencial que tú puedes, al que puedes llegar. En este caso, bueno, pues por el tamaño de la ciudad donde tú emites y tal, pues somos categoría 2. Y en el caso, en el supuesto caso de que nosotros demostrásemos, no que ellos lo mirasen o investigasen, no, que teníamos que demostrar nosotros que éramos una entidad sin ánimo de lucro, que no emitíamos publicidad y que no teníamos subvenciones superiores a 25.000 euros, cosa que cumplíamos bastante de sobra, nos podían pasar a considerar, como haciéndonos un favor, de categoría 4, que era la mínima, y entonces solamente nos reclamarían 3.952 euros. Por esos 5 últimos años de utilización de sus fonogramas y demás. En el caso este, bueno, pues también fuimos a ese proceso de conciliación, que lo tuvimos el 12 de marzo, bueno, con un escrito un poco en la misma línea de lo que habíamos hecho con la SGAE, donde un poco argumentábamos que, vamos, no tenía ni pies ni cabeza todo aquello que nos estaban planteando, pidiendo y demás, ¿no? Que es lo que tendrá la CUCA el 18 de abril. Y ahora el tema está en sus manos, sí, una vez que hemos contestado que no queremos eso, si ellos quieren seguir adelante con esa demanda, o se quedan ahí, se quedan a boca y no hay nada más, ¿no? Ahora mismo está el tema así de... Como estamos emitiendo a través de la CUCA, tampoco vamos a dar muchas más pistas de estrategias que podemos seguir y demás. Ya se la saben. Igual lo escuchan, igual no, igual lo escuchan más adelante. Entonces, bueno, porque, bueno, tenemos ahí varias estrategias, hablas con el abogado y demás, compartimos en este caso esta primera... Ponemos un poco de música. Compartimos abogado y tal, en ese aspecto inicial. ¿Tienes alguna de Luis Cobos ahí en el ordenador? Y bueno, pues sí, bueno, ideas por ahí y tal, básicas que compartimos todos, pero bueno, ya estrategias legales y demás, pues a lo mejor de momento no interesa todavía darles demasiado vuelo, por si acaso hay que, no, la que os hay que ir a juicio más adelante, ¿no? La que os conté, lo que os conté hasta ahora es un poco lo que le hemos contestado a la SGAE en el proceso monitorio ese, es que utiliza unos términos que luego encima tienes que, aparte de hacer radio y de tal, tienes que aprenderte de terminología de esta rara legal, y el acto de conciliación de tal, o sea que son documentos que ellos ya tienen en sus manos de lo que es nuestra argumentación. No sé, igual nos estamos enrollando mucho con este tema y hay otros tal, pero bueno, es un tema, sobre todo cara a los que queréis tal, a ver, es un tema que ahora mismo a nosotros nos preocupa porque lo tenemos de actualidad, pero es un tema que, digamos, bueno, normalmente no están esperando que nazca una radio para ir ahí a por tal, sino que, bueno, intentan un poco ver cosas que tal, pero bueno, hay que tener en cuenta porque puede pasar, ¿no? Y de hecho muchas radios pasaron y la estrategia, digamos, en ese sentido, primera siempre es, bueno, pues no dar facilidades para nada, ¿no? E intentar un poco tal, porque bueno, somos lo que somos también, es que además lo que estamos argumentando a nivel de razonamiento creo que, vamos, es bastante bastante razonable y bastante claro, ¿no? Aquí está lo de siempre, el problema está en el tema legal, que ellos tienen ahí pues eso, derecho de pernada y lo ejercen. No obstante, yo sí que me gustaría añadir, todo, porque bueno, tampoco tenemos, quiero decir, cada proyecto un poco va saliendo al paso como puede, hay gente que a lo mejor está por el tipo de funcionamiento que tiene, pues no todas las radios funcionan de la misma manera y hay una base que era la que comentabas tú en la introducción, que yo creo que nos une a todos y luego bueno, pues hay otras cuestiones donde hay otras radios de otro tipo que a lo mejor tienen otro funcionamiento. A lo mejor en un momento dado, bueno, pues también deciden pagar algo de eso e intentan, bueno, pues llevarlo como pueden. Uh-huh. Sería importante a lo mejor también, bueno, pues que es un problema que tenemos las radios libres de siempre, la falta de coordinación para que haya un movimiento un poco más de peso, para tener una postura mucho más conjunta, mucho más, pues no sé, más en bloque ante muchas de estas situaciones, ¿no? Sea con esto, sea con la situación legal, ¿no? Incluso pues aquí nosotros en Asturias pues llevamos tantos años funcionando y hubo muchos años que ni teníamos relación ni sabíamos lo que estaba, ¿no? Hay como un entrar en una dinámica de cada uno en su mundo y bueno, que pasa con muchos movimientos sociales, que pasa con muchas historias, ¿no? Pero y que lo vemos necesario cuando estamos pillados, ¿no? Sí, de hecho, contamos antes, ¿no? A raíz de lo de telecomunicaciones del año pasado que hicieron cerrar, pues tuvo esa parte positiva, primero porque no nos cerraron y segundo porque ahora estamos ya un poco más coordinados, ¿no? Y con esto pues supongo que pasa algo similar, porque no somos los únicos. Nos tocó aquí ahora, pero sabemos que están llegando cartas y que bueno, hubo juicios por ahí y tal, de otra gente, de otras radios libres de resto de España que ya están, a los que ya les llegó la movida, ¿no? Todo será a ver cómo evoluciona el tema. De momento estamos en la conciliación y después ya sí. Veremos a ver si sigue adelante o no. Si sigue adelante, pues ya cambiaremos las estrategias. Sí, yo creo que hay una parte importante que es la de en la que sabemos jugar, que es en la de la protesta y en la de la denuncia y en la de, bueno, por lo menos que se coman su propia incoherencia, ¿no? Y sabemos, por lo menos nosotros lo medimos en 3 días. La respuesta que hubo a ese nivel para nosotros fue muy importante y de hecho es que ni siquiera la buscábamos en ese momento como que hubiera tanta respuesta porque nos quedaba como un mes. Portada de Menéame. Fuimos portada de Menéame, que esto ahora mismo es como una cosa de tal, ¿no? pero que la gente que no, o sea, porque nosotros a lo mejor no tenemos capacidad para tal, pero la viralización que hubo de la movida en tan poco tiempo, aparte porque, bueno, la SGAE se ha ganado su fama a pulso y la gente tiene muchas ganas. Y eso también sirve, ¿no? Pero que en 3 días haya habido tanta respuesta nos da un poco idea de cómo podemos, a lo mejor, también dar respuesta entre otras cosas. Porque nosotros, únicamente, la idea era lanzar el comunicado y que, bueno, que se fuese conociendo, porque queríamos ir haciendo una campaña un poco increscendo durante ese mes. No lanzar todo el primer día y luego desinflarnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, yo creo que también hay que aprovechar eso, aprovechar la fuerza que tienen un poco las redes sociales hoy en día cara a dar a conocer historias y bueno. Sí, pero yo desde el punto de vista estratégico nuestro lo veo muy bien. El tema de la red de medios comunitarios, lo que está haciendo, los legalismos. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que desde el nivel estatal hay una tendencia a proteger mucho y desarrollar los derechos de autor. Entonces, una perspectiva de aquí a 10 años van a ser, cada vez están aumentando más y están tocando nuevas capas de la sociedad los derechos de autor. Entonces, teníamos que ver qué mecanismos hay para evitarlos. Uno de ellos, por ejemplo, es el copyleft. Las sentencias que están habiendo a favor de las radios libres comunitarias son aquellas que emiten con copyleft. Si eres capaz de justificar que toda tu música es copyleft, no tienes ningún problema. Los jueces lo aceptan. Pero, por ejemplo, lo de sin ánimo de lucro, que era una de las cosas que nosotros nos agarrábamos, por lo de los ingresos y tal, eso no tiene ninguna posibilidad en un juicio. Están palmando todos los que se agarran a sin ánimo de lucro, porque hay una cláusula en la ley intelectual que dice claramente sin ánimo de lucro tienen que pagar menos, pero tienen que pagar y entonces ahí no puedes luchar contra eso. Entonces, desde un punto de vista de la perspectiva a futuro, no de la noche a la mañana no podemos emitir todo con copyleft, pero si ahora nos vamos, perdón, ¿qué es copyleft? Si es una música que no tiene derechos de autor, la gente que la hace y que la pone a disposición de toda la gente sin derechos de autor. Hay un portal, contrario al copyright original y tanto, hay copyleft portal, o Creative Commons también es otra licencia. Jamendo, me parece. Jamendo trabaja con copyleft y con Creative Commons también, licencias que te permiten la distribución y demás, pero sin ánimo de lucro y demás. Entonces, bueno, así es. Acaba de decir él que esas asociaciones de de todos. Sí, pero ahí les pillan. Pero ahí les pillan. Los ellos sí dicen, no, todo lo defendemos nosotros y estamos cobrando, incluso de Copyleft. No, pero los jueces dicen, no, pero tú cobras de lo tuyo. Ahí sí que les pueden pillar la ley. Por eso la importancia. No está muy... Perdona. No, que iba a añadir a eso que la única sentencia de una radio libre que fue a favor de la radio, o sea, que la absolvieron en un juicio con la SGAE, en una radio libre de Segovia, era precisamente por eso, porque ellos alegaron que su música no estaba tal y ganaron en ese sentido. Algún bar que también pues pone música libre, digamos, ganó algún juicio contra la SGAE, porque demostraron. El problema es, ¿quién tiene que demostrar? ¿Tú demostrar que solo pones eso? ¿Ellos demostrar que pones su música ahí? Estás en un juego un poco tal que dependes, como casi siempre, de los jueces, ¿no? De que el juez diga, oh, pues sí, esta gente aparte de tal, resulta... Los de Agedi, por ejemplo, una de las cartas que nos contestaron a nosotros nos decían que eso de Copyleft, que eso era una cosa virtual y no sé qué, pero que no estaba reconocido en ningún lado. Como que no existía, ¿no? Como que te estás hablando de... Pero bueno, ¿cómo tienen tanta cara de decir eso? Pues concretando en eso, ¿no? Que decís de Copyleft y lo que acabas de decir de gente de bares y eso. Por ejemplo, en Salamanca hay un chico que tiene toda la música de Copyleft ya de distribuidora desde hace 15 años o por ahí. Más. Y yo me fui de Salamanca en 2006, pues hasta 2006 le habían hecho como 4 o 5, yo lo llamo boicot, porque es un boicot, revisando el catálogo, ¿no? El caso es que llegaban allí y le presentaban el radiocassette y claro, en los 3 o 4 meses le decían, bueno, venga, va, puedes seguir poniendo música que es de Copyleft, pero esos 3 o 4 meses se los pegaba él con el, con el, lo que sería la música precinta dentro del bar. Entonces, pues sí, es legal, ¿no?, el Copyleft, pero aún así, sí, o sea, si te quieren boicotear, te van a boicotear, es lo que quiero decir. Sí, pues sí. Son la mafia. Son una mafia, pero... También ocurre otra cosa. Es que en algunos bares ellos cogen, graban la música que quieren y la meten como que está en el bar, pero no está, porque no la han sacado del bar. La han sacado de donde ellos han querido montarlo. Y luego dicen que lo sacaron recogido en el bar y que por ello tienen que pagar. Aquí, nosotros como Radios Libres, aquí tenemos varias estrategias que seguir. Una, la legal, que es el canal por el que vamos a tener que interlocutar con ellos, pero otra es la que da la edición a nivel estratégico. Nosotros somos una radio libre, pero hay gente, yo entre ellos, que no emitimos música libre. ¿Vale? Hay gente que hace programas políticos, emite música distribuidora, etcétera, etcétera. Vale, bien. Pero hay mucha gente que no también. ¿Vale? Y la radio tiene que ser también altavoz y portavoz de esa gente también, que pues tiene una inquietud, pues mejor simplemente musical. O sea, hay los super pitagóricos, por ejemplo, que nos ponen ahí una música demencial y acelerada, pero con su copyright, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿vale? Son muchos los programas. De hecho, el gran peso de la radio, ahora mismo en Radio Cuca, es radio musical, gente, pues con sus inquietudes musicales, que los trabaja allí, ¿no? Porque, claro, somos una radio política en cuanto a nuestro nivel de planteamiento antagonista y demás, pero no es una radio política en cuanto a contenido político 100%, aunque haya programas en los que sí se habla de política o se hace un... Entonces, claro, a nivel estratégico, si vemos que nos están cercando legalmente por todos los lados y que puede poner nos puede poner en peligro de desaparición, o sea, nos pueden entrar y precintar. A lo mejor nosotros somos un poco guerreros y a lo mejor según salen quitamos el precinto y seguimos, ¿no? Pero bueno, ya te buscas un problema, ¿no? Entonces eso ya también hay que pensarlo estratégicamente, si seguimos así o si realmente pues tendremos que evolucionar la radio hacia una radio con contenidos abiertos, contenidos libres y que realmente pues no se utilice, no se pinche música de otro, aunque bueno, ya van a tener más difícil, ¿no? Aunque sí puedan sabotear, etcétera. Bueno, ya estamos, ya jugamos en otro terreno que a lo mejor ellos pues pueden patinar más, ¿no? Y eso yo creo que lo que os decía antes también, ¿no? Todo nos hace recapacitar y replantear estrategias y esto pues ahora mismo estamos en ella, todavía no sabemos muy bien qué va a pasar ni cómo lo vamos a enfocar, pero ya nos está dando que pensar, ¿no? Porque estamos aquí hace 30 años y queremos seguir otros tanto o más. Entonces, claro, si nos van a poner en peligro... Hay otras opciones, ¿eh? No las voy a decir aquí, porque yo digo, está esto en el aire y tal. Hay otras opciones, ¿no? Y la ley también tiene sus recovecos y tenemos otras opciones, pero bueno, una de ellas es también plantearse eso. Lógicamente, pues, es parte de la opción, ¿no? Me gustaría saber un poco tanto financiación, ya que lleváis tanto tiempo, cómo lo hacéis, para llevar un tiempo, y luego los contenidos, los programas que hacéis, cuántos hacéis más o menos a la semana y de qué van. ¿Son todos de música o son todos de política o no sé? Bueno, la financiación es con cuotas de los socios, la financiación básica. La financiación básica es el alquiler, la luz, el agua, internet. Eso lo cubrimos con cuotas de la gente que hace programas, que vienen a ser unos 30. Sacamos como 400 euros. 200 se nos va el alquiler y el resto en facturas del resto de las cosas. Después, nosotros tenemos la suerte de que participamos en unas fiestas de Oviedo, en un chiringuito, y entonces conseguimos... No, es totalmente legal lo que hacemos. Bueno. Conseguimos dinero gracias a eso. Y ese dinero no queremos que nos sirva para el día a día, porque entonces nos hace depender de ello. Entonces, si se cortase, que tenemos todos los años miedo de que se corte el grifo de los chiringuitos de San Mateo, pues entonces nos haría desaparecer. No queremos depender. Entonces, ese dinero nosotros lo usamos para compras y mejoras de equipo. La financiación básica la tenemos cubierta siempre con nosotros, con nuestro esfuerzo diario, y es otra de las cosas que es importante, lo hemos visto a lo largo de los años. Ahora para abogados. Por ejemplo, es que cada uno que forma parte de la radio tiene que tener su responsabilidad y tiene que aportar su esfuerzo, su dinero y todo. No vale que lo pague la radio, todo, que lo pague la radio. No, tú eres parte del colectivo, la autogestión y la autonomía forma parte de esto, y tú tienes que colaborar con el resto de la gente. Una de las formas es la cuota, otra forma es ayudar en la limpieza o en lo que se pueda. Entonces, esa es la financiación básica. Los programas. Sí, eso, vienen a ser unos 30 y han ido variando muchísimo a lo largo del tiempo el esquema típico del programa. Últimamente nos está entrando mucha gente de asociaciones culturales, tipo emigrantes, chavales con Asperger, gente con enfermedad mental. Está habiendo mucha gente de la ciudadanía, esto que se está hablando ahora tanto, que está entrando en la radio a explicar sus cosas, ¿no? Queremos que... Sí, hace sus programas. Tenemos un programa ahí en la asociación barataria y tal, con gente con enfermedad mental. Tenemos unos chavales con síndrome de Asperger, pertenecen a la asociación, no es un programa de la asociación, pero sí, hacen ahí un programa muy bueno, además, entrevistas a políticos incluso, de ahí de Asturias y tal. Y después eso, hoy empieza a las 8 unos inmigrantes latinoamericanos. Tenemos ya hace un montón de años a Asturias Acoge, con un programa de senegaleses. Bueno, en ese aspecto cambia mucho, ¿no? Sí, después el otro tipo serían programas musicales. De músicas específicas, rock and roll, reggae, rap, cada estilo de música. Y algunos de varietés, que mezclamos o mezclan, yo soy uno de los de las varietés, ¿no? Se mezcla pues, desde la entrevista, hay unos cuantos por ahí de programas de historia, con entrevistas de tema histórico y demás, Anábasis, por ejemplo. Otros que hacemos programas un poco mezcla-mezcla, ¿no? Que ponemos música y hablamos de temas políticos, programas de contrainformación. Eso sabía muchos más antes, en los 90 y demás, principios de los 2000, hubo mucho programa de contrainformación, con todo el tema del rock radical vasco y demás. Ahora eso hay menos, hay contrainformación, pero bueno, ya se distribuye por otros canales y bueno, también se a la día, pero bueno, hay programas que son su música hardcore, su música punk. ¿Qué más? Tenemos un programa muy, muy, muy bueno de cine, que por desgracia ahora no puedo hacerlo y tal, pero era un programa impresionante. Empezó un chaval el otro día con un programa de jazz de 3 horas, que os recomiendo que echéis un vistazo en la web, porque es absolutamente monstruoso de bueno que es y tal. Bueno, hay un poco de todo, y eso es lo... Yo creo que ahora mismo, a mí personalmente, es la época que más me está gustando de la Cuca, por eso, porque cuando yo entré, pues eso, éramos contrainformación y hardcore y punk y todo. Entonces, vale, mola, pero joder, mola que haya otras cosas, ¿no? Y ahora, pues yo creo que está mucho más abierta la radio a representar muchos más colectivos. Y además, yo creo que es lo importante, porque también en un momento, nosotros, yo mismamente, nos planteamos programas políticos solamente, ¿no? Caña desde aquí, con una postura, la que sea. Tampoco, porque nos creíamos que estábamos quedando nosotros nada más. Entonces, claro, nuestra acción, nuestra política, además, se pone frente a frente con esos otros colectivos, con esa otra gente que no está politizada 100%, pero bueno, tiene sus posturas y sus planteamientos. Aprenden de nosotros y nosotros aprendemos de ellos. Entonces, yo ahí sí que, para mí libertad es eso, ¿no? Una radio libre tiene que tocar todo. Hay radios muy políticas o muy centradas solamente en aspectos concretos. Yo Radio Cuca ahora mismo creo que está bien porque estamos abiertos a que, hombre, lógicamente, con cuidado. Vale, ni sexismo, ni racismo, ni fascismo, son planteamientos ya básicos, no se acercan, ¿no? Ni siquiera, bueno, pues no sé si otro tipo de partidos políticos, etcétera, tampoco se nos están acercando, pero bueno, la ciudadanía está abierta a que participen, en principio, lo que quieran. Pues siempre pues tenemos que controlar pues que haya problemas de que la gente se escada, se le va el pisto, haga un programa pues haciendo, ¿sabes? Porque hay mucha gente a lo mejor que entra un poco más joven, sobre todo algunos más jóvenes, pues entran y saltan ahí cualquier barbaridad por los micros, ¿no? Entonces, bueno, tampoco se hace una censura, pero sí se habla con ellos, oye, a ver, cuidado esto, mira, escúchalo, tal, ¿te das cuenta? Bueno, pues claro, y por ejemplo, hay un programa de los días de instrucción, empezó hace 3 años o así, tal, unos chavales de Avilés, así, punkis y tal, y al principio era un caos de programa, hablaban todos a la vez, eruptaban por el micro, decían unas chorradas de la Virgen y tal, tenían una cosa muy buena, pues sus fanzines autogestionados, su música diferente y tal, joder, pues... Ahora mismo, este año pasado hicimos el ranking de los programas más escuchados y tal. Tenemos un top ventas que es Fat Club, que es un chaval que tenía un bar de hip hop y demás ahí en Gijón y tal, y conoce a todo el movimiento hip hop, reggae y demás de toda España. Lo mueve por no sé cuántos sitios, miles de descargas. Pero después están ellos, los segundos son ellos. ¿Vale? Pero hacen un programa ahora mismo muy, muy, muy bueno, autogestionado, moviendo todo por canales alternativos, ¿vale? Su movida hardcore, punk y demás. Y es un programa brutal. Bueno, van evolucionando, ¿no? Entonces, claro, tampoco puedes poner una censura, ni mucho menos, porque no, ni va con nuestra ideología, ni con nuestra forma de pensar, ni es bueno, porque todos empezamos haciendo esas cosas. Yo me acuerdo que cuando empecé, pues también éramos un poco así de esa manera. Entonces, bueno. Espera, igual Falo, que hable Falo un poquitín de la parte de Crash, lo que hacéis en los programas y tal. Bueno, sí, bueno, estos chicos, ¿no? Son los que están preguntando, ¿qué te crees? Vale, vale. Luego, la otra pregunta era simplemente si sabéis más o menos la gente que os sigue, si os escucha o si tenéis, ¿cómo lo sabéis? Sí. A ver, hay... Por hay, internet, sí. Sí, hay... ¿Puedes varias... extrapolar? No sé. Que somos matemáticos, entonces ya se nos va el pisto ahí. No, vamos, sí, hay varias opciones, desde las visitas a la web... Desde el Google Analytics... Desde Google Analytics, que nos da visitas y picos y demás, claro, no todo el mundo entra, pero suponemos que un porcentaje alto escucha. Análisis de las descargas, de los programas que tenemos, grabamos casi todo, no todo se graba y tal, lo que pasa es que ahí tenemos un sitio que se archive, que tenemos controlado, pero después cada gente, por ejemplo, FAT lo mete a iVoox, el otro lo mete a no sé dónde. Ahora, y nos cuesta un poquitín más, les pedimos datos y demás, y bueno, pues ahí podemos controlar un poquitín. Y después, a través de GIS, que es donde emitimos, ¿vale? GIS.tv, que es un sitio de streaming y demás, gratuito, abierto y demás, desde ahí puedes controlar un poco, tiene estadísticas y tal, pero son muy malas, o sea, no te permite trabajar muy bien con ellas, o sea, no... Ves picos, ves historias, pero te lo agrupa. Bueno, es un poco complejo de gestionar y tal. Pero bueno, no sé, pues ya te puedo decir, desde el FAT que a lo mejor tienes 50 personas online en el momento hasta estar tú solo. A lo mejor después vas al podcast y bueno, pues, ah, mira, tuvo 100 descargas o 50, tal, ¿no? Pero bueno, no sé vosotros, pero yo hago el programa en principio para mí. Sí, sí, sí, sí, sí, de verdad. No, de verdad lo digo, llevo ya 12 años o que 13 o más, no yo sé, pierdo la cuenta. Yo me acuerdo antes cuando... Y después resulta que se escucha. Bueno, bien. Cuando hace muchos años, cuando empecé a hacer radio, me escuchaba mi madre, ahora ya no me escucha. Hace mucho ya que no me escucha, porque antes siempre te decía algo, mira eso que hablaste el otro día, tal, no sé qué, conozco, no sé qué, ahora ya ni eso. Es por empezar por el final, esa es la gran pregunta que nos hacen siempre, que nos hacemos nosotros y que incluso mucha gente se la hace. Yo la gente cuando empieza a hacer ahí un programa de radio, su... principal preocupación es esa. Y yo digo, olvídate, tú preocúpate de hacer tu programa de radio, de hacerlo técnicamente lo mejor posible, que ninguno somos profesional, entonces siempre hacemos chapucillas, hacer las menos chapucillas posible, y de que vayas aprendiendo a hacer tu programa pues cada vez mejor, ¿no? Y pues ya irás viendo luego si te escucha alguien, no te escucha o tal, ¿no? Anécdotas hay muchas de esas, o sea, desde a nosotros y tal, cuando cumplimos creo que fueron los 10 años o los 15 años, sacamos así una publicación y pedimos colaboraciones a gente de tal y había un personaje de ahí y tal que hablaba de Radio Crash, que él no tenía claro si alguien escuchaba Radio Crash, pero sí tenía claro que en cualquier sitio que iba había gente de Radio Crash y que era conocida en Gijón y que todo... Yo la radio no sé si la escucha alguien, pero oye, que siempre están por todos los lados, que si hay una movida de no sé qué está ahí, que si está hay una fiesta de no sé qué está ahí, tal. Y además gente muy maja, ¿no? Y te ponía hacia el artículo ahí como hablando de la parte humana más que de la parte radiofónica, ¿no? Por supuesto está claro que si hacemos radio lo hacemos para que la gente la escuche, ¿no? Pero tampoco es solamente eso, ¿no? Por ejemplo, la cobertura de la huelga general que hicimos a medias y tal, pues, o sea, y tuvimos picos de 500 visitas en la página, por ejemplo, ese día. Es suponemos que era para escuchar eso, ¿no? Porque no es normal, se sale claro, un poquitín de la media. Pero, oye, pues, pero estamos joder, hablando de Internet. Zona radio libre, joder, macho. Estamos hablando de Internet, que te da una visión, a veces un poco sesgada, sí, a veces más real de la que puedes tener en FM. Porque en FM no tienes ni idea, ni puedes hacer encuestas, ni tenemos aparatitos de esos que supuestamente hay en las radios de las casas de la gente, que yo no conozco a nadie que tenga ese aparatito para saber qué emisora escucha más o menos, ¿no? Ni hacemos encuestas de opinión, y cuando las hace alguien nadie pregunta, ¿y usted escucha? Yo me acuerdo una vez, me hicieron una encuesta hace años en estas de que te pican a la puerta de casa, es una encuesta sobre tal, y dice usted qué radios, dígame tres radios que escuche tal, dije, no, yo solo escucho Radio Crash y tal, no, es que no me viene aquí en el tal, digo, ya, pues, ¿qué quieres que te diga? Que escucho otra, no. Son estas cosas que, bueno, lo que sí es importante es un poco que haya ese conocimiento, ¿no? Y los picos que te da Internet, pues, son muy... Nosotros, por ejemplo, con la movida que contaba antes de las GAE, pues el post, los posts que vamos poniendo de algunos programas, pues yo qué sé, pueden tener 40 entradas, 50 entradas, 60, luego la gente no sabe si luego accede al podcast o no, bueno, va por otro lado, tal... Pero, por ejemplo, pues eso, en 3 o 4 días pues había 1.500, 1.700. Entonces dices, aquí la gente está leyendo esto. Eso no quiere decir más que eso, que entró a leer eso. O gente que está conectada a nuestra página, que bueno, la puse antes, ahora está aquí la de programación. Pues sale ahí una referencia aproximada de tal, que a veces dices hay 3, o a veces hay 8, o a veces hay 14. Pero son gente que tienen abierta esa página, no quiere decir que la estén escuchando siquiera. Entonces, bueno, nunca tal, ¿no? Y pues claro, tenemos la historia de que la FM, pues, a saber, nosotros sabemos que tenemos, o había simpatías entre los taxistas de Oviedo con Radio Cuca. Claro. No sabemos ahora hasta qué punto sí, hasta qué punto no. Nosotros, pues, el programa que más audiencia tenía, que de hecho sigue existiendo, y cambió de gente, pero sigue llamándose de la misma manera, para que os hagáis una idea, que si queréis lo ponemos en tu rato, porque debe ser ahora, me parece. Es un programa de canción ligera española de peticiones del oyente, ¿vale? Yo recuerdo la primera vez, hace ya muchos años, estábamos todavía encima de vía, o sea que estábamos hablando a finales de los 80, principios de los 90, cuando la radio era lo que comentaba José antes, un nido de punkis y de y de bronca y tal. Había aquel programa que hacía un señor que a él le gustaba poner aquella música y que la gente llamara para pedir canciones a un teléfono fijo, porque no existían móviles, ni existía internet ni nada, ni había correo electrónico. Un teléfono que teníamos, me acuerdo, con un candado para que no se usara para llamar, porque no teníamos pasta para pagar, solo para recibir. Y pues en las 2 horas que duraba aquel programa, pues a lo mejor había 30, 35 llamadas de gente, oye, aquella canción de Camilo VI, que tal, que no sé qué. Ah, sí, sí, tal. Y el tío se iba con un macuto lleno de LPs, porque no había CDs tampoco, ¿eh? Creo que sois jóvenes ya está y tal, pero de aquella no había CDs, se iba tal, se llevaba sus 50, 60, 80 discos, hasta que luego consiguió hacerse con un cajón allí para tenerlo guardado, para no tener que ir todos los días a aquella historia, y si no podía poner la canción ese día, la ponía al día siguiente, y decía, bueno, perdóname, Pepito, que querías escuchar esta canción, no la tengo aquí, pero para el próximo día ya la traigo, ¿no? Claro, eso no es lo que un programa, digamos, que se entiende en una radio libre debería de ser de tal, pero resulta que a lo mejor en aquel momento era el programa que más audiencia tenía, o por lo menos que más respuesta tenía, porque claro, luego tú te ponías a hacer un programa sobre ecología, que estaba tal, que era súper interesante, que la gente del movimiento ecologista en Gijón hacían los programas ahí, no sé qué, y entonces decía, hablaba de toda aquella tal, y dice, bueno, podéis llamarnos aquí al teléfono tal, y aquel teléfono no sonaba. Y a lo mejor si sonaba era que llamaba a otro de la radio, un colega, porque ya está, joder, está, por lo menos que suene, ¿no? Que esté, ¡ay, rin! ¡Ah, mira, hasta nos están llamando tal! Vamos a poner un poco de música para atender la llamada, ¿no? Claro, a ver, no, o sea, hay que ser realistas. Yo entiendo que el público potencial al que nos dirigimos es muy determinado. Es como si sacas otra publicación de otro tipo, ¿no? Tú puedes querer hacer que tú, y en la radio es mucho más fácil. Yo creo que hay que tender a eso. Si estáis empezando y queréis empezar, Yo creo que un error, entre comillas, de las radios libres fue vincular excesivamente lo que era una radio libre y la programación de obedecer a algo que apartabas a gran parte de la sociedad de ti mismo ya, ¿eh? Porque, claro, pues hay mucha gente que escuchar todo el día determinada música le, no, vamos, no le gusta ni cinco minutos, o sea, ¿vale? Y eso es comprensible y no vamos a hacer otra cosa. Pero también tienes que dar cabida a otras historias. Y lo que hablabais vosotros antes de las programaciones, nosotros siempre tuvimos dos bases en la programación. La de los movimientos sociales, la de dar voz a los sin voz o a los que tienen menos voz. Y de hecho, pues al principio era la propia gente que hacía los programas en la radio, era la propia gente que participaba en los movimientos sociales a nivel cultural, a nivel sindical, a nivel, pues eso, el movimiento ecologista, el movimiento feminista, el movimiento antimilitarista. Todo, no era que en la radio hablásemos de esos movimientos, es que la gente de esos movimientos hacía programas de radio, ¿no? Que yo creo que es lo ideal, ¿no? Utilizaban un medio de comunicación que estaba ahí a su disposición para exponer sus argumentaciones, el trabajo que hacían, las actividades y tal. Y luego la otra parte, la parte musical, entendida como que hay que darle cabida a músicas minoritarias, a músicas que no vas a poder escuchar en radiofórmulas, a músicas que tienen menos posibilidades, a grupos que están empezando, que no, que tienen su maquetita, que tal, y que quieren, bueno, por lo menos una hora difundir esa música, que la gente escuche y tal. Pero también puede haber cabida a cosas más convencionales. El último programa que nosotros empezó ahora, por ejemplo, la semana pasada, hace dos semanas, es un programa de música y psicología. Una historia que, bueno, con sus pildoritas psicológicas de, pues, cómo manejarte ante el estrés, de cómo mejorar la comunicación en la pareja, o cómo relacionarte, no sé qué, tal. Tío, psicólogo, jubilado, y dice, me apetece hacer radio, no sé qué, y me apetece compartir mi conocimiento y mi experiencia, pues, de alguna manera, no soltar la chapa, claro, no hacer una consulta ahí de todo lo tal, sino, bueno, ir poniendo música y de vez en cuando, pues, para este tema, esto otro, tal, que la gente, bueno, pues eso, tal. Otra gente, pues, tiene eso, pues, a nosotros, por ejemplo, Onda Barataria, que decías tú, también están haciendo ahí un taller que tenían de comunicación, empezaron el año pasado, hace año y pico, creo, de una asociación de jóvenes o de gente con problemas de salud mental, y bueno, tienen sus talleres y tal, y luego, pues, tienen un órgano de expresión, digamos, externo, que es, aparte de preparar los programas y trabajar un poco tal, pues que lo puedan hacer en una radio, ¿no? Y lo puedan tal, pues yo creo que eso es un poco el conjugar, ¿no? Y luego otra cosa que acabo para añadir, sobre todo para cuando me imagino uno de los problemas principales para la hora de montar una radio y tal, es tener una programación, bueno, un poco, un tronco por lo menos, ¿no? Y al principio, pues, ¿sabes? Dices, con tres programas o con cuatro programas no puedo rellenar toda la parrilla, ¿no? Que a lo mejor al principio tampoco hace falta y hay que limitarse a unos días o a tal. Pero luego ahora, por ejemplo, todo el tema de las nuevas tecnologías te permite utilizar programas prácticamente de muchas historias, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros, que ahora vamos cubriendo tal, tenemos por ahí algún hueco y eso, pero tenemos también varios programas que no los hacemos allí, que se hacen en otros sitios, ¿no? Tenemos programas, Toma la Tierra, por ejemplo, que es un programa mensual que hace la gente de, bueno, que surgió a raíz del 15M, medio ambiente y qué tal, pues hace un programa para distribuir a quien quiera, ¿eh? O 7 pulgadas, un programa de reggae que se hace en Sevilla y llevamos años programándolo y la red de medios comunitarios, el Más Voces, el Más Voces, un informativo que se hace en Madrid todos los días, por semana, de media hora, y que se pone a disposición de quien lo quiera utilizar. Entonces, por ejemplo, nosotros lo metemos a las 9, a las 12 y a las 4 de la tarde. Pues metes contenido, metes información, sin tener que elaborarla, que es lo que cuesta, claro, porque hacer radio cuesta mucho tiempo, mucho, y a lo mejor un programa musical, pues necesitas su preparación y tal, pero bueno, si tienes la música, es la música que te gusta, es la que controlas, la que tal, bueno, pues unos días lo prepararás más, otros menos, ¿verdad? Si haces un informativo, no puedes decir un día, venga, hoy como no me dio tiempo, me invento las noticias sobre la marcha, ¿no? Y tal, ¿no? O me voy a la página del País y digo, a ver qué pasó y tal, ¿no? Es un poco cutre, ¿no? Entonces, bueno, pues hay mucha información en la red que puedes aprovechar, pero también hay programas ya hechos que se pueden aprovechar y que no hay que duplicar ahí, triplicar esfuerzos, ¿no? En cosas que también esa parte de coordinación a veces lo estamos haciendo cada vez más, ¿no? Uh-huh. Incluso a nivel estatal, pues en jornadas de huelga general o movilizaciones, pues convocatorias del 15M a lo mejor a nivel estatal o a nivel internacional, sí que nosotros hicimos cobertura y a lo mejor tú dices, bueno, pues haces cobertura, yo qué sé, en Gijón, pues 3 horas. Puedes hacer cobertura, ir a la mani y moverte por los piquetes y no sé qué y tal, pero tú vas a estar ahí todo el día. Pues en Madrid, por ejemplo, Radio Ela hace 24 horas. Y dices, coño, pues me enchufo a la tal. De hecho, además, pues hablas con ellos. Oye, nosotros vamos a retransmitir todo el tiempo vuestro programa desde las 12 de la noche, salvo pues por la mañana que vamos a transmitir nosotros 3 horas. Ah, pues entonces os llamamos y nos entráis en directo para contarnos no sé qué. Y ellos desde Madrid pues dicen, pues estamos haciendo esto y tal, y además nos están escuchando en Radio Crash, en Gijón, en Radio Cuca, en Oviedo, en tal. Y montas una cadena, ¿eh?, de radios alternativas. Uh-huh. Sí, eso, pues, además eso está demostrando bastante interesante, sobre todo este último año de conflictos y demás. Uh-huh. Fue una cosa, además, tecnológicamente no es demasiado complejo y tal, y joder, da mucha visibilidad. Ya os digo, cuando hicimos la cobertura de la huelga general ahí en Asturias y tal, tuvimos unos picos de audiencia de, vamos, bastante, bastante importantes y llamadas, nos íbamos pasando un poco de ellos, otro poco nosotros, y funcionó muy bien. Se me olvidaba decir antes, otra pata importante que estamos teniendo ahora en cuanto a contenidos, que es el tema de ir a, también se está activando mucho, charlas, etcétera, como la de hoy, por ejemplo, la de hoy se está grabando y va a ir ahí, aparte que se está emitiendo, creo, sí, está saliendo ahora, la grabamos, se va a reponer en redifusión. Pues de eso también estamos haciendo bastante, hay un montón de actividad ahí de Ateneos y de uno y de otro y tal, pues vamos a todas las que podemos y las grabamos, son interesantes y después se cuelgan, ¿no?, en radio. Hacemos también ahí el baloncesto, sí. Es un hito importante, os puedo contar, Incio, un poco, es el que va con esto que veis aquí, con estos dos micros y el portátil. Y a pie de cancha nos ceden un espacio y radiamos en directo el partido de baloncesto que cada 15 días juega el Oviedo Baloncesto. Uh-huh. No lo está cubriendo nadie. Está en segunda B o no sé cuánto y tal, y no había, joder, pues está teniendo un montón de gente que lo escucha. Y mucha visibilidad. Un chaval que es un crack a la hora de retransmitirlo, sabe todo de los jugadores de la liga y todo. Seguramente lo veamos cualquier día en la televisión. Hasta que lo fichen. Mucho mejor fiche que los que puedes escuchar en televisión. No es porque sea de nuestra edad, pero es verdad que eso es muy bueno. De hecho, por ejemplo, ahora el baloncesto sube de categoría, va a la Le Plata ya, mucha más visibilidad. Posiblemente el año que viene quiera venir la RPA, la Principado de Asturias y tal, a retransmitir y tal. Bueno, pues nosotros ya tenemos ahí ese espacio. Ya, relación con ellos muy buena y mucha visibilidad, muy implicados en el proyecto, a pesar de ser algo tan distinto. A ver, se llama Unión Financiera de Oviedo, o sea, los que lo patrocinan son la Unión Financiera, no sé quiénes son exactamente. Igual les podéis pedir una gestora de acciones y tal, ¿vale? Pero está ahí Radio Cuca retransmitiendo a la Unión Financiera de Baloncesto, bueno, pues joder, pues también está bien, ¿no? Deporte y tal, además muy de gente muy llana, de soportes ahí del baloncesto, sin chitar, son gente pues, la calle normal, no hay ningún tipo ahí de rollos raros y tal, o sea, que muy bien, otros los hitos importantes de este año. ¿Qué parte? Porque técnica, hay mucha técnica detrás de una radio. De la mesa, aquí está. A ver, está la parte de la mesa, que bueno, teníamos por ahí antes una foto y tal. Está la parte del streaming y de la página web y demás, que es la que yo manejo un poquitín más. Incio igual maneja un poquitín más la parte esta de mesa de mezclas y tal. Ahí hay un mundo. Ahí hay un mundo. Y hay muchos errores, hay muchas cosas que hacer, que probar. Nosotros llevamos emitiendo, por ejemplo, online. Si pasas a la anterior, creo que es de la, se ve toda la mesa y tal. Nosotros llevamos emitiendo online desde hace, ¿qué? 5 años era Incio, no me acuerdo exactamente la fecha, pero 5 años mínimo. Y no hubo todavía un mes entero que hayamos emitido de ese video. Posible. Probamos servidores de gratuitos. Tuvimos nuestro propio servidor. Servidores de pago, servidores gratuitos. Y no tenemos más que, bueno, tenemos problemas. A ver, hay una cierta estabilidad y más, ya conseguimos una cierta estabilidad, pero, por ejemplo, estamos con GIS desde hace un año, una cosa así y tal. GIS TV, os lo podría recomendar para empezar y tal, es bastante sencillo de montar y demás. Pero, por ejemplo, cuando, no sé si tienen una limitación de espacio, de ancho de banda y tal, cuando entra mucha gente y tal, pues distribuyen y te quedas fuera, te quedaste fuera. Y estaba funcionando bastante bien, pero hace como 2 meses, 3 acá, que a cada poco corta. A lo mejor está escuchando y de repente, plas, miro a ver qué pasa, se vio desconectado, se vio desconectado y nuestro espacio ahí en GISTV no carga, no funciona, está out. Está funcionando GISTV, pero no está funcionando tu chorrito de streaming. Entonces, bueno, ahora estamos mirando otro sitio y tal para ver qué pasa. Pero ya, tío, probamos servidores de pago, tuvimos un problema de la virgen, no sé si elegimos mal el proveedor o qué pasó, terrible. Y ahí, pues nada, necesitas tener un ordenador que te recoja lo que sale por la mesa y fuera. Yo es que en realidad la parte que me interesa de la parte técnica es la parte analógica, ¿no? Pues dale caña, Inci. A ver, nosotros estamos emitiendo ahora solo con 150 vatios, ¿eh? Que en Oviedo significa cubrir la mitad de Oviedo y solo a la gente que vive en zonas altas, en los edificios, en las partes altas. Estamos emitiendo con una mesa, como ves, muy precaria, porque la hemos tenido que recortar, porque se nos estropea mucho el tema de los faders. Estos se estropean con mucha facilidad por el humo, el polvo y todo eso, y una vez que se estropea uno, cambiarlo, compramos, lo intentamos meter otro, pero se acaban jodiendo. Entonces compramos una mesa de estas que, al ser los faders de Rosquina, no se mete el polvo y se controla mejor. La diferencia que tenemos con las mesas estas frente a unas mesas de mezcla de DJ normal que tienen la de Dios de Canales y son mucho más económicas es el tema del teléfono. Las mesas de radio se diferencian solo de esas en el teléfono y el precio aumenta la de Dios. O sea, por tener una mesa de estas frente a las de los DJs, el precio pasa de igual de 3.000 a 6.000. Se duplica por la movida del teléfono. Poder meterlo en antena y todas las capacidades que tenga. Sin patch, ¿no? Directo, sí. Lo que tú, comentas, el patch ese, que es una mesa que mete el teléfono por fuera, ¿no? Y lo metes el híbrido. Sí, es un administrador que tú llevas todas las señales que quieras al patch y desde el patch pues vas a las mesas, sean del tipo que sea, ¿no? Sean de radio, de directo, de estudio. Estábamos mirando nosotros eso. Comprar una mesa normal y acoplar una historia de esas. Pero no creéis que el patch ya te va siendo caro. Hombre, dentro de lo que es lo más barato. Es básico, hay otro que... Esta mesa que ves, la gris y tal, que era la original, en medio tenía todo eso lleno de faders y tal, valió 4.500 euros, tío. Y salió una mierda impresionante. Teníamos la otra, que igual llevaba 10 años tirando como una bestia. Súper analógica, ahí tenía un teléfono y tal. Funcionaba bien, había que soldar de vez en cuando los faders y demás, pero... Y oye, claro, pues estaba ya reventada y la cambiamos. La tenemos ahí todavía, por si acaso necesitan esta, ¿sabéis? ¿No? Bueno, pues, ¿vale? Y tuvimos que poner esto en el medio, claro, esto que valió, nada, poco, esto... Nada, esto... 300, 500 euros... Menos, igual 100, 150. ¿Vale? Después, funciona como Dios, o sea, al final... Pero después, aparte de esta mesa, tenemos otros tocadiscos aquí a la derecha que van mezclados con un mezclador de tocadiscos típico de DJ, que esto que vas, cambias de uno a otro... De dos canales que se mezclan aquí. Estarían aquí, sí, debajo. Sí, están ahí debajo, sí, tapados. Tapamos también porque, bueno, con su mesa y toda la pesca. Y después aquí los CDs y dos ordenadores. Con uno grabamos y con este emitimos la emisión continua, la emisión de continuidad. Y la verdad es que es... Sí, espera, hay otro canal más por ahí. No se ve, hay por ahí una foto que se ve. Tenemos otro canal para si vienes con tu portátil o con tu MP3 o lo que sea y tal, tiene su propia entrada. Están por ahí los cables para el... Bueno, no se ven siempre los cables, nada, van por detrás enchufados. Ah, en un canal, ahí el cable, chupas el cable y tal. Bueno, ahí mira, ¿veis los dos ordenadores? En el de la izquierda lo tenemos montado en Linux, el de la derecha lo tenemos montado en Linux y es con lo que hacemos la grabación del podcast, ¿vale? Sale desde la mesa, tiramos un cable a ese ordenador y está simplemente recogiendo información, o sea, recogiendo lo que está emitiéndose. El programa graba y lo guarda y ya después hace con él lo que quiera. Nosotros de vez en cuando pasamos al ordenador donde tenemos el Windows. Eso es otra cosa, si queréis que hablemos luego de software libre y esas cosas, hablamos, que tenemos muchos problemas y podemos decir algo. Y ahí es eso lo que dice Inicio. Estamos tirando el Zara, que lo tenemos aquí ahora abierto y tal, Zara sería el programa que utilizamos para la gestión normal, no tenemos una alternativa software libre al Zara. Y pues ahí la gente pues mejor pues pone, busca en YouTube o tal, su música, sus historias, y de ahí también, bueno, pues eso va saliendo cuando estamos ahí. Pues. Es que el Zara está muy guay porque puedes conectar emisoras, por ejemplo, cuando hacemos las conexiones de otras radios, le das la dirección del internet y te lo coge ya directamente. Tú programas a esta hora, conecta con esta radio y ya te lo coge. O por ejemplo, cuando conectamos este unidad móvil, también te lo coge, te permite. Pues le eches un ojo a la unidad móvil para ver cómo funciona. Y demás. Interesante. Lo de Zara Radio, apuntarlo porque como programa de continuidad es. Bueno, hay dos versiones, porque creo que tiene también versión de pago, pero bueno, la versión gratuita sirve perfectamente. Y bueno, como todos los programas, trasteas un poco con él, empiezas a tal, y te permite hacer muchas cosas sin tener que estar en la radio todo el día, que a veces es un problema. Es decir, a nivel de programar, de organizar, de que quiero que este programa suene tal día, tal hora, tal, bueno. Eso lo combináis con un TeamViewer, se llama el programilla, para hacer una gestión remota del ordenador. Viewer, escrito tal. Y conectas desde afuera, si se cae o lo que sea, enchufas y arrancas. Pero en un principio, nosotros partiendo de ahora, de lo que sale en la mezcla, lo que estamos grabando en el programa. Sí. ¿Cómo lo mandáis? Estoy viendo que lo mandáis a través de otro programa, con un pincho, con el portátil, a un servidor. Y eso que. A un servidor, porque directamente. Más dudas tenemos en ello. Los programas que utilizáis y así. Sí. Bueno, pues no imagino está. Que del servidor se pasa una antena que tengáis de emisión, con un amplificador de 30 potencia, lo que sea. Pero ¿qué camino recorre? Sí, a ver. ¿Podrías explicar un poquito? Sale de aquí, bueno, el micro, entra por aquí. Un programa mezcla el micro con la música y lo lanza, que eso no lo puede hacer cualquier, o sea, automáticamente tiene que ser un programa que tenga streaming. Streaming es lanzar flujo, o sea, emitir en internet. Lanzas ese flujo. Ahora, cuando ya está en internet, eso lo podría recoger un ordenador cualquiera. Sí, pero para que lo recoja de una manera más fácil, lo que se hace es se manda a un servidor, o sea, está en internet, ya lo metes en internet y se lo mandas a un servidor que es como una centralita que es capaz de repartirlo a muchos. Algo que llega a uno lo reparte a muchos, ¿vale? Y uno de esos que puedes recoger lo coges con otro ordenador y ese es el que tenemos nosotros en Oviedo. Lo recogemos como si fuese una llamada de teléfono. Recogemos esa llamada y la lanzamos por la antena analógica. Y por nuestro canal de streaming también. Por nuestro propio canal de streaming de la radio. O sea, recoge el streaming que estamos lanzando ahora de un sitio, lo lleva al ordenador donde gestionamos, al que veías antes de Windows, con el Zara propiamente. ¿Puedo dibujar en una pizarra? Y entonces eso lo está remitiendo por el canal de Radio Cuca. Igual luego hablamos de la parte, cuando hablemos de la parte más práctica. Y vemos el emisor y todo eso. Nos ponemos aquí en el ordenador y veis un poquitín como. Igual se ve mejor. Nos dejamos para luego. Para ver los emisores. Porque como tenéis algún emisor por aquí, porque. A ver, no, digo que luego, como vamos a hacer la parte más práctica de ver tal, que igual hablamos más en concreto de lo práctico, viendo el emisor, viendo tal. Me refiero a los programas que utilizáis. Sí, vale, sí, eso. Sí, mira. Mira, el más básico es el de el Zara Radio para tener en donde esté el emisor, el Zara Radio, ese para emitir continuidad. Ese es el que va a emitir. El que va a emitir en donde la emisora. No, ese está ahí emitiendo la música con la que tú haces tu programa de radio. Puedes hacer tu programa ahí, gestionas, pones tu música de YouTube y demás, y el Zara Radio y demás puedes meter tus MP3. Es el central. Zara Radio. Y después, desde este ordenador, el que usamos es el Sam Broadcaster. Es un programa de pago. Claro, piratearlo. Porque es caro. Eso no se dice. No, en nuestro caso no hacemos, pero pues... Pero esto sí. Estamos hablando para pa la unidad móvil. Esto es una unidad móvil, sí, esto, cuidado, esto es la unidad móvil, que es una movida, nosotros hicimos, llevamos haciendo esto... Que la unidad... A ver, cuidado, que, no, que hasta entonces bastante era con emitir por donde emitíamos. La unidad, ¿sabes? La unidad móvil, para que tú en cualquier sitio que tal puedes hacer eso, que esto es una unidad móvil hoy en día, ¿eh? Que antes, por ejemplo, pues no había, había cabinas. Me acuerdo de alguna manifestación que tal, llamábamos desde la cabina, oye, que vamos por la calle. No sé qué. Mayor efado. Y, sí, sí, yo tengo ya mi edad, aunque no lo parezca. Pero, a ver, esta unidad móvil te permite muchas más cosas, porque te da eso, pues puedes mezclar música, puedes estar, no es para hacer una conexión, para hacer una conexión de 10 minutos, contar no sé qué, no te hace falta. Hacer una retransmisión de un partido de baloncesto, o de una charla que hay en no sé qué local, o de un concierto, o de lo que no sé qué, pues es... Tal, está, porque... está el método intermedio, que es el de la grabadora de toda la vida. Grabamos, luego se podcast ya, incluso está web, lo puedes editar, cortar, meter una emite por el medio, estás escuchando no sé qué, lo grabas, pones un poquitín de música, lo que sea, o lo haces en directo, lo puedes grabar otra vez en la propia radio. A veces lo hacemos eso, lo grabamos la charla, pues haces como si fuera un simulado. Vas allí, bueno, pues vamos a presentar la charla, no sé qué y tal, lo estás grabando eso también. Metes esto, metes una música por el medio, haces un emite y tal, para que no sea una hora y pico de tal, y eso lo estás grabando al mismo tiempo. Y luego, en vez de emitir esto, realmente, emites lo que grabaste tú en tu edición con la radio y con el podcast. Este que grabas. Eso, y bueno, hay muchas opciones, ¿sabes? Estoy y explorar, no tengáis miedo, a ver, hay que jugar con ello. Sí. Muchos. Sí. Está el tema que comentaba antes José del software libre. La idea está muy guay, ojalá se desarrolle mucho, pero a la hora de hacer cosas prácticas, hoy por hoy, por ejemplo, hay que tener muchos conocimientos, sí. Hay que saber manejar mucho programación. Sí. Por desgracia, como... no hay un Zara libre, no hay un programa de... Es raro, porque mira que hay programas de software libre, no sé qué pero de Zara no. Zara, bueno, a ver, es entre comillas libre porque te lo distribuyen, pero no funciona con Linux, por ejemplo. Nosotros, de hecho, tuvimos el servidor en Linux, tuvimos uno de los ordenadores sigue en Linux y más, pero el servidor en Linux tuvimos que eliminarlo porque la gestión implicaba, pues, entre otras personas, yo tenía que estar constantemente pendiente de él y si no estaba yo, pues, mucho, pues sobre todo cuando tuvimos el problema con aquel otro tal, pues, estábamos sin emitir. ¿Vale? Yo estaba con el teléfono móvil conectándome por SSH al servidor para reiniciar, para lanzar y tal, pero claro, no era viable, no puedes depender de esa historia, ¿vale? Entonces, pues tenemos un Windows. No hay más. Yo soy un fan del software libre, pero cuando te estrellas contra el muro, pues oye, mira, chicos, el caso es que esto funcione y que pite. Si pita así, pues bueno, ya iremos viendo a ver qué pasa, ¿no? Pero de momento, así funciona bien, pues no lo vamos a tocar, que se estropea. Voy a presentaros Radio Crash brevemente, para que también tengo fotos yo, ¿no? Que tengo fotos de menos del emisor, creo que de todo. Bueno, este es el estudio... Nuestro local es así, pequeñito, digamos, es prácticamente lo que es la radio. Esta parte es la del estudio que tenemos montado ahora aquí en esta mesa aquí de la entrada. Ahora tenemos montado lo que está ahí al fondo, que lo he ordenado aquella mesa, que es un pequeño estudio de grabación que montamos ahora hace poquito para... Pues cuando a lo mejor hay algún programa que se está emitiendo, tú quieres ir a grabar algo, quieres grabar una cuña, quieres grabar un trozo de tu programa, quieres grabar un programa entero porque no lo puedes hacer en otro momento, pues lo puedes utilizar, ¿no? Esto, bueno, son unas butacas para sentarse. Bueno, esto es lo mismo de este lado. A la parte de, digamos, de allá está lo que es el control. Y... Eso, por ejemplo, tenemos distintos. Si te das cuenta, nosotros tenemos solamente una mesa y tal, no tenemos una pecera, ¿vale? Para el que edita y está sonando tal. Ahí te lo haces tú todo. Tienes a la gente, si tienes gente bien, si estás tú solo, estás tú solo. Lo teníamos así antes, pero por espacio, nosotros tenemos menos espacio y lo eliminamos. Y eso, lo que tenemos ahí, pues tenemos la mesa, los dos CDs, el plato, un plato ahí, hay otro plato aquí que creo que se ve ahora. Esto es un poco el... Nosotros no tenemos tantos problemas... sí, que yo quería... Eso que tenemos ahí, ese cajetín y tal, es un híbrido para el teléfono. No sabía yo que tenéis ese problema con lo del teléfono. Nosotros tenemos ese aparato, no sé si se ve bien desde tan lejos, este aparatito es un híbrido que es el que te mete la señal telefónica que la, no sé técnicamente lo que hace dentro, algo hace, un señor habrá allí que hace ta, ta, ta, y te la saca para la mesa. Entonces lleva nada, un interruptor ahí de cuando, para ir en directo, tal, no sé qué, hay que bajar esta para abajo. Coges el teléfono, tal, no sé qué, fulanito, que vamos a hablar de tal. Vale, ahora mismo te meto en la antena, bajas el interruptor, cuelgas y tú ya, a través de ese híbrido, que la verdad que hubo una temporada que nos dio muchos problemas, pero que, como suele pasar casi todo lo tecnológico, pues como no sabes y andas probando hasta que era un problema de las conexiones que teníamos hechas. Y nosotros no nos suele dar mucho problema, a veces con alguno tal que no te oye bien, el retorno, no sé qué, bueno, tienes que andar ahí jugando, pero la verdad que llevamos muchos años con ese aparato y no... ¿Qué es, para teléfono fijo, no? Sí, sí, para teléfono fijo. Lleva por atrás una, eso, la entrada de línea telefónica. Usted me acaba de darme idea, este chaval. Y tal. Teléfono móvil, mucho más fácil. Y no sé si... Y luego es... Bueno, tenemos una pletina. Aquí abajo de la derecha es una pletina para... O sea, casete. Todavía hay gente que de vez en cuando lleva un casete y lo pone. No, pero... Es decir, ok. O sea, tú a la hora de hablar... Y nada, esto es la puerta. Las dos cosas. Y luego la parte analógica que preguntáis antes, a ver, veremos ahora aquí algún trasto de estos, no sé, yo por lo menos no soy experto en tal, pero bueno, nosotros tenemos un emisor de 500 vatios, que ahora estamos saliendo yo como con 300 y pico, 350, una cosa así, y nada, y una antena, nosotros el local lo tenemos en un bajo de un edificio, que creo que son 15 pisos, y entonces la antena la tenemos en el tejado. Entonces, si no hay ningún inconveniente, normalmente pues estamos llegando con bastante buena calidad a todo Gijón y alrededores. Tenéis el handicap, además, ya entonces, claro, no hay sombras. Entonces, no tenemos problema de que va todo arriba abajo, entonces tenemos un montón de sombras. Claro, está un poco en altura, aparte que está en el 15avo, la antena tal, que es lo que te da juego. Nosotros los primeros años estábamos encima de Villas, el barrio de antiguo de Gijón, el barrio de pescadores y tal, y claro, allí tenías muchos problemas de para llegar a todo Gijón, ya era muy complicado, ¿no? Ahora ya digo, ahora hay, pues yo que sé, a lo mejor hay 14 o 15 kilómetros a la redonda, que depende de si te pilla una colina, subes, bajas o tal, pero que más o menos se escucha bien, ¿eh? En estéreo, que estamos emitiendo, y... En FM, ¿no? En FM, sí, sí. Vamos a ver, ese amplificador de la radio, son módulos, aparte que compré vosotros. Sí. Con potencia de la... Este lo compramos hace unos años, no me acuerdo, pero, hombre, no sé si era... ¿Son repetidores o...? No, no, es un emisor y amplificador, es el... No tenemos repetidores en ningún sitio, solamente luego el cable antena que sube por todo el edificio hasta arriba para enchufar la antena. Y ese, yo ese creo recordar, porque el anterior que teníamos se nos había estropeado, que ya no tenía arreglo. Y ese creo que lo encontramos por internet de un señor de Murcia que se dedicaba a él a montarlos y tal. No me acuerdo si eran 2000 y pico euros, creo que costó. Estamos hablando de 500 vatios. Nosotros estamos saliendo a 125 ahora. 125, o sea. Vamos a cambiar ahora, tenemos uno encargado. No os decimos el sitio donde lo pillamos porque no sabemos si nos va a llegar todo o no. No podemos decirlo, pues si acaso no funcionan bien, pero bueno. Y estamos pendientes que nos llegue para intentar emitir, empezar a subir un poco emisión, porque eso, llegamos mal. Después, sin embargo, nos llegamos a Oviedo, pero te coges una carretera que sale dirección, la que sale dirección para Santander, Nava y tal, y se pilla en Nava, está como a 20 y pico kilómetros de Oviedo, porque claro, porque te pilla justamente como un embudo ahí entre las montañas y tal, y que hace, se rebota bien la señal, y llegas casi hasta Nava, pero al lado de Oviedo, nosotros estamos en Ciudad Naranco, ¿no?, que es una zona así elevada, pues en la parte de abajo, un barrio entero, no será porque tenemos sombra ahí, está 500 metros, ¿no?, 200 metros, tal, eso tienes que elegir muy bien la zona y demás, mirar coberturas desde arriba, ver lo que tapa, lo que no, porque puedes quedar, os digo, al lado de la radio o sin claro, porque poner repetidores... Hostia, lo estudiamos en un momento dado, eso, ¿eh? Claro, pero ¿cuánto puede son mucho más baratos que uno solo, pero claro, si quieres cubrir muchas zonas y tienes que poner varios repetidores, igual te cunde más tener uno potente en el centro. Solo tienes que estudiar. Aparte, nosotros en Oviedo, vía telecomunicaciones, cualquier cosa que tenga repetidor tiene una ley especial, como las de telefonía móvil. No es lo mismo un solo emisor que si tienes repetidor. Ya tienes que meterte en otro rollo de legislación de telecomunicaciones. Claro, si tienes un repetidor en otro sitio, tienes que tener una buena señal hasta ese repetidor también. Claro, tienes que crear un canal, bien sea por antena, bien sea tal, que te repita bien la señal. Si no llegas ahí, entonces lo miramos y tal, pero casi, no sé, bueno, hay mucha historia. Incluso hay historias que tienes que tener más... A ver, todo deberías de tenerlo muy controlado, pero eso es más difícil de controlar técnicamente, e incluso te puede... tienes que conocer a alguien que tenga un sitio donde tú puedas tener eso, que no sea un local a lo mejor en la ciudad. Nosotros también lo miramos ahí en los alrededores de Gijón, hay un par de picos donde además hay varias casetas de radios y de tal. Aparte de la inversión inicial, si ya te vas a una caseta de esas, tienes que pagar todos los meses, me acuerdo la vez que lo miramos, pues eran como 300 euros al mes, o sea, de alquiler de un hueco en una caseta donde tal. O conocer tener algún pariente, algún primo, alguien tal, que tenga un prado por aquella zona y que puedas hacer allí no sé qué y tal, pero eso no te garantiza nada. Y aparte tienes que lanzar la señal, lo decís tú, lanzar la señal hasta allí para que luego desde ahí se transmita. Tiene que tener electricidad allí y tal, o sea, hay un montón de factores, claro, que lo hacen complicado. No es tan... Bueno, he dado notas que le puso mucha cara y directamente había un proyecto, no sé si era Rock and Roll o Radio Marca, una de estas, ¿no?, que solo funcionaba en Madrid, pues puso un repetidor en la torre de Granada, ¿no?, y empezó a retransmitir la emisora esa sin... Sí, sí, sí, claro. Nada, ¿no? Y luego a los meses, después de un estudio que hizo él, ¿no?, en coches, claro, y todo esto, pues, yo qué sé, sobornó a la empresa y dijo, oye, mira, me pagas tanto, aquí o lo quito. Una cabida, ¿sabes?, que sepas que tu emisora aquí se escucha y como no me pagues ahora tanto todos los meses, te voy a lograr. ¡Qué listo! Y le puso repetidor en la antena, que es en un terreno del arzobispado de Granada. O sea, es... Claro, lo que pasa que ahí lo compadre, también lo verdad. Claro, nosotros esto nos lo planteamos cuando estábamos con el teleco y tal. Y decíamos, joder, es que si lo hacemos, igual les ponemos la bandeja ya para que nos chapen, ¿entiendes? O sea, hay que medir también. Pero entonces decidimos ahora, pues bueno, vamos a meter más potencia. Y a ver, y porque hay radio que hace, radio, mola el FM y tal. Pero claro, nosotros, a ver, nos mola mucho también el internet, ¿vale? O sea, nos da mucha cancha, porque ahí tienes más autonomía. Aunque parezca muy complicado, realmente después no es técnicamente igual, para mí por lo menos es bastante más sencillo y tal. Y te da, y casi te da, hombre, te olvidas un poquitín de la cobertura, porque ahí la cobertura es mucho más amplia, ¿no? Sí, pero bueno, a ver, la radio es radio, y tienes ahí por antena, y eso también lo digo, ¿vale? Es un debate. Que no nos agobie. Yo no sé vosotros, pero nosotros tenemos mucho debate interno con ese tema de internet y analógico, porque... Sobre todo la gente más joven, más experta en nuevas tecnologías, en tal, pues lo de la FM como que les queda un poco ya tal. Y sin embargo hay otra gente, pues por ejemplo, que incluso varios programas que utilizan solo vinilo para haciendo el programa, que el sonido analógico para ellos es súper importante, defienden que que internet, si se cae el servidor, no sé qué, bueno, tal, pero yo quiero que cuando... estoy emitiendo, que la gente lo pueda escuchar, y tengo mis oyentes de radio con sus radios y sus equipos de música sintonizando, ¿no? Es el, bueno, yo creo que hay que jugar un poco con los dos palos y aprovechar lo bueno que tiene uno para unas cosas y lo bueno que tiene otro para otras, ¿no? Porque aquí por ejemplo la experiencia que hay tal no es tan grande, pero por ejemplo lo que son las radios comunitarias en Latinoamérica, pues probablemente muchos movimientos de campesinos, de indígenas, de tal, sin radios comunitarias no estarían como están, no hubieran evolucionado, no hubieran podido transmitir muchas cosas, ¿no? Y eso no te lo da el internet, tal, te lo da la cercanía de la emisora, ¿no? En el barrio, en la ciudad en la que estás, pues el poder, o en el pueblo, tal, pues poder un poco que la gente participe, ¿no? Pero bueno. Que nos cuenten, sí. Un poquitín y hacemos un descanso, luego seguimos un ratito más, ¿vale? Como que se hace una reunión. PlayStation. Lo que estáis comentando ahora, nosotros emitimos solamente en analógico porque sencillamente no tenemos internet, entonces siempre que emitimos, que es la casa de un amigo, es y desde un principio hemos enfocado la radio a hacerlo pues analógico. Tenemos poca difusión porque no tenemos 100 vatios de potencia y tampoco tenemos una posición demasiado privilegiada para emitir, es decir, no estamos muy altos. Entonces pues tenemos ciertas limitaciones para conseguir alcance. Y no sé si nos queréis hacer alguna pregunta más. Sí, yo quiero saber cómo es eso que emitís con una PlayStation. Bueno, no, para coño, o sea, me parece súper interesante. No sé cómo lo hackeaste ese tema. No, o sea, la PlayStation no emitía, era simplemente la unidad reproductora. Vale. Como si fuera un poco de una leyenda. En un principio queríamos emitir, pero no teníamos ni ordenador. Entonces nos curramos una lista de reproducción con música simplemente, pues como cuando puedes empezar una cadena, ¿no? Que ponían ahí la carta de ajuste o lo que fuese, sí. Pues para dar a entender que ahí iba a haber una emisora. No teníamos todavía programas de producción propia, aunque luego utilicemos música que no es nuestra ni nada, pero bueno, sí. Programas elaborados por nosotros mismos. ¿No tenéis el problema de que pues aparcan estacionarias en otras frecuencias? La última semana hemos estado un poco preocupados por el tema ese, porque pues nos empezó más compañeros de la radio, que se oía mal, y se nos metía Radio Huelna, que está en la 107.8, está lejos, está en otro valle de Cantabria, unos 40 kilómetros o 50, el emisor, pero emiten desde muy arriba, emiten desde un pico que está a 700 metros así, y nosotros en cuanto tenemos una pequeña bajada en la potencia de emisión, pues se nos cuela, porque somos una radio pues, con bastante poca potencia, ¿no? Pero no se van estacionarias a otras frecuencias. No lo sé. No nos han dicho nada. O filtros, no sabéis. Se supone que el amplificador tiene ya sus filtros de paso para... ¿Qué potencia estás emitiendo? 100 vatios. 100 vatios. 100 vatios, ¿no? Sí. Luego una cosa que decíais de lo de las... poner... bueno, los repetidores. Hace cosa de un año así, yo hablé con un chico que vino a preguntarnos por la radio y tal, y me dijo que él tenía, vamos, él había ofrecido un repetidor en Peñacabarga, que digamos, es una zona pues cojonuda para ponerle, que le pedían, no sé, le pedían 1.000 euros al mes por adelantado. Entonces, bueno, pues, como comprender, no lo dan. Eso, no, vamos, él ponía, él tenía una radio pirata y decía que es que ni con esas, que no lo dan, llega a ver, y tal, ¿no? Y nada, yo no le salía. Aquí están las cosas así. ¿Y cómo os autogestionáis un poco? ¿Qué tipo de programación tenéis? Pues, bueno, que somos un grupo de amigos, somos 10 más o menos, 11 por año, igual 11, igual 8. Pagamos una cuota mensual de 10 euros que nos da para pagar la luz. Luz y vamos, lo que es el local, por decirlo de alguna manera. Cuando se estropea algo, pues hay que hacer derramas, a no ser que ya quede algo, pues de... Pero bueno, ahora, por ejemplo, en invierno, calefacción y todo esto, pues sube y entonces pues te quedas a dos velas. Entonces solemos poner derrames tal porque no conseguimos tampoco saber acceder a más dinero. Bueno, tampoco queremos meter tampoco mucha más gente, pues porque queremos igual estar más... Que no nos conozcan tanto. También en la radio tenemos pseudónimos, no hablamos ninguno con... No sé, estamos hombre, no sé. También como empezamos un poco cuando era, digamos, el auge de las GAE, como que empezamos con un poco de miedo. Bueno, desde un comienzo, o sea, se planteó eso, ¿no? Debatimos si hacer una asociación legal o permanecer en la clandestinidad. Y pues decidimos estar en la clandestinidad porque pensamos que si nos constituíamos como asociación, lo único que íbamos a hacer era estar más visibles o poder ser el blanco directo de un ataque. Sin embargo, como que estamos más... Pues en la clandestinidad, y si algún día pasa algo, pues ya veremos lo que haremos hasta entonces. Desde el momento, como no tenemos mucha difusión, pues tampoco hemos tenido problemas, porque no sabemos la gente que nos escucha o no queremos que haya llegado igual a, que sea, al Ministerio de Industria hablar, o la gente que regula toda esta historia. ¿Podéis hablar eso de que llaman las GAE 3.000 euros? Con no os pensáis cortar ya mañana. Funcionamos con 60 euros al mes, más o menos. Es el gasto que tiene la radio nuestra. 60, 70 euros al mes, claro. Es mucho más precario los medios que tenemos, evidentemente, que lo que vosotros pues, nos habéis enseñado. ¿Eh? Tenemos una mesa de 8 canales, con dos que son en estéreo, digamos, emitimos en mono, y un ordenador que hemos hecho pues a piezas, digamos. siempre hemos funcionado el tema de software con Windows, pero los ordenadores son, digamos, de reciclados. Pues Pentium 3, Pentium 4, que se quedan viejos, que la gente nos les da, nosotros les ponemos las tarjetas de sonido tal, y tal. Pues digamos, es una radio un poco de bajo coste. El año pasado estábamos muy bien porque teníamos casi 10 programas todas las semanas propios, pero en mayo tuvimos un problema, se entró agua al sitio, se nos jodió lo que era la tarjeta excitadora, no el amplificador, lo que convierte la señal de audio en FM, antes de amplificarla, se nos fastidió y pues eso fue un palo bastante grande para la radio, porque ya habíamos pillado velocidad, teníamos ya 10 programas y ahora estamos alrededor de 5 o 6 programas. La gente, eso le hizo pues alejarse un poco de la radio a ciertas personas, y hoy en día pues tenemos esos 5 programas a la semana y a veces uno, a veces dos, a veces... Un problema que veo yo que tenemos es, como somos todos muy amigos, entre los que conocemos toda la vida, hay ciertos problemas en el sentido de, pues igual, si tú tienes menos confianza con alguien, pues como que das más respeto o, ¿sabes? Como que se comporta mejor. ¿No? El hecho de ser tan amigos, tal, con los que no conoces, con los que conoces. 4 meses sin hacer el programa, otro no aparece por la radio en 6 meses, otro... Falta de compromiso. Eso es, al conocernos tanto, igual eso es una de las cosas que tenemos más... Es decir, nosotros, gran parte de los que estamos hablando ahora mismo, nos conocemos hace, bastante, 15, 20 años algunos, y seguimos haciendo, o sea, bueno... Pero igual os conocéis por la radio. Bueno, sí, por otras movidas también, por la radio, digamos que nos unió ya al final aquí el Resonante Racing, donde ya nos estamos ya encontrando de todo, ¿no? Venimos de varios sitios, estamos confluyendo, sí, y es distinto. Es diferente, nosotros somos un grupo de amigos que vamos a hacer esto. La cuestión es que es la motivación, ¿no? Que al principio empiezas con muchas ganas y lo que comentaba el compañero antes, que exige, o sea, un sacrificio pues semanal. Si tú haces el programa todas las semanas, pues oye, pues te tienes que joder y aguantar, digamos, no, igual hay semanas que no te hace tanta gracia hacer el programa, que estás más liado, que tienes todos otros asuntos, pues laborales, personales, de la índole que sea, y no apetece tanto, ¿no? Entonces, era lo que decía él un poco, que si quieres estar metido en la radio, pues que al final tienes que saber que vas a estar ahí pues eternamente, digamos, es como un matrimonio con la radio, ¿sabes? Que decides hacer un programa, te va a llevar pues sus horas de trabajo, te vas a tener que currar pues un guión, vas a tener, el mío por ejemplo es de la historia del rock and roll, pues me tengo que informar, ¿no? Pues un poco sobre las bandas, sobre la historia, ¿sabes? Te se curra un guión, otra gente pues se curra otro tipo de guión diferente, pero implica pues una implicación personal. Dedicar tiempo, vamos. Lo de la gestión de la participación de las distintas personas, hay distintos niveles de implicación en la radio. Los va a haber en la vuestra y en la nuestra, siempre los hay. Un error que cometimos nosotros es pensar que todos tenemos y que debemos participar por igual. Error. O sea, vas a abocar al cierre de la radio y a que la gente marche. Porque la radio requiere unas cosas que se tienen que hacer sí o sí, si no desaparece la radio. Si todo el mundo tiene que participar en la misma medida, mucha gente no está dispuesta y se larga. A ver, niveles de participación, por ejemplo, en nuestra radio, está la gente que llega y quiere hacer un programa. Solo quiere hacer un programa y ya le cuesta su esfuerzo y hacen un programa poco preparado, ¿no? Serían los chorbetes de 18 años que llegan y hacen un programa allí, echan las risas, toman dos cervezas y van para casa pensando que son las estrellas de la radio. Pues muy bien, bienvenidos seáis. A esa gente no se le puede pedir más en ese momento. Hay otro nivel de implicación que es gente que ya lleva un tiempo en la radio y quiere hacer un buen programa. Se lo toma en serio. Hostia, pues ponerle las posibilidades para que haga un buen programa técnicamente. Eso, tal. Hay gente que está dispuesta a tirar de la radio hasta el nivel de que no le importa hacer el programa de radio. Simplemente lo que quiere nuestra radio es que la radio tire para adelante, porque lo ve como algo importante y que hay que tirar para adelante. Y esos son los que gestionan la radio el día a día. Y esa gente, después está el quemazo. Te implicas tanto en la radio, influye en tu vida, que te quema. Entonces, hay que regular todas esas movidas para que no vaya en contra de la radio. O sea, evitar los quemazos. Hay momentos que te implicas tanto, que te influye en tu vida, pues soltar un poco lastre. La radio no se va a acabar porque tú no hagas lo que estás obsesionado a hacer, porque te gustaría que la radio fuese inmensa y de puta madre y todo funcionase a la perfección. Soltar un poco lastre e ir a lo básico. O sea, tener como un núcleo de actividades que dices, hostia, es que si no, no funcionamos. En nuestra radio, la actividad más básica es la limpieza. Claro. Si no funciona la limpieza, corta, marcha para casa. Pues esa es la base. Si no eres capaz de gestionar la limpieza, nosotros lo gestionábamos antes un chaval que venía y nos, de la radio, y que su compromiso era limpiar todas las semanas. Él, con sus cojones. De él, ¿eh? Hacía un programa, hacía el mejor programa de cine que os podéis echar la cara. Limpiaba. ¿No hacía más? Lo hacía eso. Joder, macho. Se fue, es que decía antes. Y ahora tenemos problemas. Es que sí, pero la limpieza es una estupidez. El tema de mantener la limpieza de la emisora, pero fundamental. Es importante. Pues eso, eso es a partir de ahí. Primero la limpieza, después. Hay que pagar el alquiler. Para pagar el alquiler hay que recoger las cuotas. Si no estás dispuesto a cobrar a los morosos, a la peña, pucharle, oye, que hay que pagar, chaval, que no sé qué. No, bueno, es que si no estás dispuesto, como radio, a alguien a hacer eso, o gestionarlo de alguna manera, olvídate de hacer radio. Y a partir de ahí vas creando espacios, vas creciendo, vas teniendo programas mejores, vas pues haciendo publicidad, vas tratando con otras... con otros colectivos. No había con respecto a lo de las cuotas, ¿eh? Que tampoco parezca que somos. O sea, hay gente que no puede pagar las cuotas, claro, en general. Es diferente, o sea, vale, no poder pagar las cuotas. Pasa que bueno, hay gente que vemos que, bueno, porque no, que no pagas porque, bueno, no pago. Vale, entonces bueno, ahí sí. Ahora ya está un poco más controlado el tema, tengo más problemas hace un. Yo os, lo que sí os quería decir respecto a eso, es decir, que no os desmoralicéis, porque la situación, es decir, de gente desastre. La hay en todos los lados, por muy grande que sea el proyecto, por muy tal, gente que se compromete y a los cuatro días deja de tal, o por las circunstancias que sea. O sea, nosotros hemos tenido de todo, desde gente que nos robaba la música, nos robaba los discos. O sea, nosotros alguna temporada, tal, que desaparecía, no es que te desaparecía un disco, que te dices, pues habrá uno que vio este disco y tal, no sé qué, nada, no, que te desaparecían 10, 12 discos a la semana. Y de tener que establecer sistemas de autocontrol de que todos los programas, aquí estaba hablando de vinilos, empezaron los CDs y tal, tener que contabilizar todo cada programa de una hora, dos horas, al acabar el programa tenía que contabilizar los discos que había para saber quién era quien marchaba con los discos. O sea, ya no te estoy hablando que digas paso de hacer el programa esta semana porque no me apetece, porque me duele la cabeza, porque estoy de cañas y quién va a hablar y tal. O sea, en los últimos 15 años ya nos robaron dos veces el dinero. O sea, del tesorero se jugó con la mano. Que el tema de, quiero decir, del compromiso, como decía antes, hay muchos niveles de compromiso y hay veces que, bueno, pues hay veces, nosotros estuvimos hace dos años a punto de cerrar, porque el compromiso de la gente, de la poca gente que había, era, pues yo voy a hacer mi programa y no sé qué, pero claro, eso no se mantiene solo porque la gente va a hacer el programa, hay que hacer otro tipo de cosas, hay que... Entonces, bueno, al final tuvimos una asamblea para decidir si seríamos o no seríamos. Y de hecho había mucha gente que estaba por la labor de darle una muerte digna a un proyecto que llevaba más de 25 años funcionando y decir, oye, pues tampoco vamos a cerrar así un día y decir, aquí ya no se abre más, ¿no? Pero bueno, en esa asamblea, pues otra gente que era más reciente, que no tenía más compromiso que el de ir a hacer su programa, que no sé qué, dijo, bueno, pues yo puedo asumir otro tipo de compromiso, puedo implicarme más, ¿no? Y yo creo que hay una parte importante que la quería haber comentado antes, que se nos olvida y que creo que es importante de reseñarla, y es que hay mucha gente que su primera experiencia de participación colectiva o de militancia o de tal se da en una radio. ¿Eh? Y nosotros lo hemos visto con gente joven que te llega tal porque te llama la atención, porque te gusta no sé qué tal, y por hacer el canel un poco en un micro, decir cosas, pero para esa gente... Si engancha ahí y se queda un poco, es su primera experiencia de participación colectiva, es su primera experiencia en una asamblea, su primera experiencia de compartir un espacio con otra gente, de aprender a respetar que si yo llego, como hay uno que dice a mí, uno que ya es un señor mayor, dice, a mí el primer día que llegué aquí me dijeron, tú cuando llegues te fijas en cómo está esto y cuando marches que esté como estaba cuando tú llegaste. El transmitir eso a la gente y tal, parecen tonterías y parecen cosas básicas, pero para mucha gente, pues eso, que es su primera vez, digamos, ¿no? Pierden la virginidad ahí en tal, pues es importante. Y gente incluso luego, aunque yo, luego ya no esté y qué tal, que te dice, ¿no? Que te ve por la calle y tal, qué tal, cómo va la radio, no sé qué, porque para ellos supuso algo importante en ese momento, ¿no? Y algo que les sirvió, bueno, pues para experimentar con cosas y para crecer de alguna manera, ¿no? Y ese espacio, pues a veces no lo tienes en otros sitios, ¿no? Que vamos a hacer el descanso, ¿no? Yo creo que igual sí, ¿no? Como veis, pues como si queréis hacernos alguna pregunta más. Contenidos de... Me gustaría haceros una visita un día. ¿Contenidos que tenéis de programación y tal? Pues programas que no son de música. Casi todo es música y lo conductor de las cosas, de la radio. Pero bueno, igual hay también que es de bandas sonoras, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo que habla, pues también habla de películas, habla una banda sonora, puede ser pues de la peli, de un videojuego y también habla de... Extrapola un poco el juego, pero total. Tú y sí, música, pero es variado. Yo le hago ahora, bueno, estoy haciendo con él, que estamos haciendo programas, yo le hago de música, pero vamos, lo que me venga en gano, un día hago de reggae, otro día tal, hasta que se acaban las opciones, pero vamos, lo que vaya saliendo. Hay otro que hace de música mexicana y montañesas, que ese también está haciendo mucho, la gente lo escucha mucho. Pasa un poco el paralelismo que decías antes con la de la música ligera, española. Pues sí, este programa es un poco diferente a la música que suele sonar en la emisora, es de rancheras y de música montañesa, sin embargo, tiene bastante buena acogida porque la gente te lo dice, que lo escucha y te no, cuenta. Y el chaval pues lo hace muy bien, habla así muy, no sé, muy campechano y la gente como que le gusta. Y luego eso, pues hay otro de sonidos más contemporáneos, de rock contemporáneo, otro igual de más música psicodélica. Otro de los 50, música de los 50. De los 50, el Bilbao americano, etc. Un rock en castellano. Sí, más o menos van por esos tiros. Y ahora hemos empezado a hacer, gracias a, bueno, con Filippo, con gente del fracking, contra el fracking, hemos empezado a hacer entrevistas y la verdad es que hemos quedado muy contentos. Igual, si se tercia, pues igual podemos hacer alguna más por ahí, porque es otra manera de hacer. Por placer, siempre igual. Eso lo recomiendo, ¿eh? El tema de entrevistas y charlas con gente, de movimientos y tal, es lo que os va a dar esa visibilidad que a veces perdemos o que no tenemos. ¿Dónde está el mundo? Claro, haces eso y de repente resulta que la señora esa que está en su casa, ah, no, es que este tema me interesa, porque a lo mejor hace un fracking aquí en el Prado de la PUM, nos va a escuchar. Contentos, ¿no? No sé cómo acabaron ellos, pero. Claro. ¿Y otras problemáticas así que hayáis tenido en la radio aquí a nivel? ¿Problemas? Legal, la limpieza y el legal. Usualmente, pues eso, limpieza y pagar. Luego, temas de que entre agua y que se rompa. Pero, o coger, comprar el tinglao, montarlo y montarlo mal y que se rompa. Pero sí, no, problemas así más. Luego, pues eso, por ejemplo, últimos a Facebook, un chico que como que también estamos, yo creo que un poco también nosotros cerrados en nuestro grupo, porque la gente que se ha acercado, pues como que un chico que nos empezó a hablar por el Facebook. No sabes muy bien las intenciones, claro, pero has conocido siempre como que le gustaba la radio, así, no sé qué, tal cual, y luego de repente nos dimos cuenta que nos había hecho el tío, sin preguntarnos nada, había hecho una página web y una aplicación para el móvil de la radio, con todo cosas que habíamos puesto en dos en Facebook. Pues, pero a ver, ¿qué es esto? ¿Quién eres tú? Claro, es que él lo hizo con toda la buena intención, pero oye, sí, consultarnos. Por lo menos consulta o pregunta o a ver qué puedes poner, qué no, no sé. Entonces, pues por eso también estamos un poco... Cosas que pasan. Cosas que tiene esto. Ahora estoy como un poco abiertos a tratar temas. Sí, vinieron ellos, estos chicos, el otro día. Que no había venido nadie. Nos desvirgamos con los del Facebook. Así que no, pero sí. También nosotros por el Facebook, a mí personalmente me gustaría tener más... Por el Facebook, hay gente que está a favor y gente que está en contra, pero sobre todo por el tema eso, de que la gente te diga que les gusta, que no, que podemos mejorar, aunque igual luego no les hagas ni caso. Hacerte sentir. Decís que los programas los grabáis, los colgáis ahí igual. Los estuvimos colgando un tiempo. En archivo, porque en archivo, ¿no? Momento en ateo, charlas. Yo me descargo un montón de programas. Sí, pasa es que luego vemos que eso, que lo subes y tampoco, claro. Yo por ejemplo subo el mío y veo que en tres meses igual ha tenido 5 descargas. Pues no sé, como que se me quita la gana de subir más. Eso lo depende de cada uno. Ha sido un poco. No sé, como nos dé. Me da un poco igual a la gente que lo escucha, ¿no? Tengo mi programa y soy como tú, o sea, que si no me está escuchando a nadie, no me importa. Es que yo también lo hago de rock and roll. Nos entendemos, ¿sabes? El rock and roll ha muerto. ¿Sabes? Pero si alguien bien, si no, pues no pasa nada. En el archivo. Que claro, hacéis unos programas de cosas que ya. No cuenta, claro. Solo cuentas y lo descargas. Entonces nunca tienes la visión real de cuánta gente lo ha escuchado. Está muy bien el archivo, pero claro, tiene esas limitaciones de acceder a saber cuánto gente lo escucha. Está muy bien por todo lo que conlleva por detrás y la facilidad de subida, de reproducción y tal, pero nos falla eso. ¿Cuánta gente lo escuchó? Bueno, sé cuánta gente lo descargó. Cuidado. Entonces, pero vamos, yo la experiencia la veo como positiva. Me gusta mucho la radio y pues nuestro compañero no sé lo que me suena. Yo de tu personal me gusta mucho y espero que podamos seguir muchos años sin problemas y que no nos venga pues las gaitas esta gente porque todos nos hunden. Porque es que nosotros no somos el base del Madrid, nosotros somos un Racing calla, más o menos. Por cómo hemos visto ahí la foto de... Pues me imagino que sea el tiempo también. Son experiencias distintas, ¿no? Es decir, nosotros... son muchos años donde ya digo que hubo momentos de todo tipo, hubo años donde había cola para hacer un programa, o sea, para entrar a hacer un programa había pues a lo mejor 4 o 5 esperando a que hubiera un hueco. Bueno, emitíamos de 5 de la tarde a 1 de la madrugada y fines de semana desde sábado y domingo desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la madrugada todo seguido y no había hueco para toda la gente que quería hacer programa. Sin embargo, ahora por ejemplo los domingos no hay ningún programa. O sea, todo lo que emitimos los domingos es todo grabado de toda la semana. Entonces, son momentos distintos y hubo momentos donde, bueno, donde tenía más peso, a lo mejor, la parte de contenidos, la parte donde se hablaban y se contaban cosas y la parte musical estaba un poco más floja y ahora, por ejemplo, pues es casi todo musical y cuesta más que la gente haga cosas de contenido, ¿no? Y casi todo el mundo que esté acerca, no, es que yo soy... Quiero hacer un programa tal, a ver, ¿qué quieres? No, yo es que me gusta mucho el tal, esta música y no sé qué, pum. Bueno, pero... Que, y luego lo de... Es que es como todo. Luego tú haces tu programa y también, bueno, pues tiene el alcance que tiene, pero también tienes que currártelo. Ahora ya no es hacer el programa. Antes, como no había otra cosa, quien te escuchaba en FM, tú hacías el programa el lunes a las 7 de la tarde y de 7 a 8 o te escuchaba o si no, ya no te escuchaba. Ahora... te puedo escuchar el lunes a de 7 a 8 en la FM, pero luego en cualquier momento tal, te puedo escuchar aquí o te pueden escuchar en Japón. Otro día nosotros tenemos un programa de música experimental, que tan pronto salen cencerros de las vacas como salen campanas de no sé dónde, bueno, que hay un tipo de tal, y por el Twitter pues un japonés escribía ahí tal recomendando ese programa, como un tío en Japón puede llegar a conocer que existe un programa que se hace en Gijón sobre tal, ¿no? Pues yo qué sé, ¿no? Pues algo habrá tal, yo qué sé, el tío buscando cosas de algún autor que el otro puso, de no sé qué, pues se encontraría un link en el Google, como nos pasa a todos de repente, de algo que tal, y el tío, bueno, pues lo mencionamos por Twitter y luego el tío contestó, tal, esto que pipa. Claro, esas cosas, tú dices, ¿cómo pueden ser posibles? Hoy en día, pues es eso, es tal, o... Yo qué sé, pues a medida que si vas entrevistando gente, va a estar esa gente, también te sirve de difusión de esa historia, ¿no? Pues, y sobre todo en los movimientos sociales, pues a la gente les das un poco de cancha y la cancha que le podemos dar nosotros no es la que le puede dar la cadena SER o la que le puede dar la COPE, que si un día les meten algo va a ser 30 segundos de no sé qué. Es, no, siéntate aquí, vamos a charlar de este tema, cuéntanoslo bien todo, no sé qué, y tenemos... un cuarto de hora, tenemos 20 minutos o tenemos el tiempo que nos haga falta, ¿no? Y, bueno, eso sirve también para que otra gente de otros sitios tal sepa, coño, pues aquí hay un programa que de vez en cuando cuentan cosas y dan pie a qué tal, y entonces te llama gente, y entonces te llama el de... A mí una de las anécdotas que me pasó más últimamente tal es de una asociación de moteros que hacían una recogida de juguetes para niños desfavorecidos y tal. Y querían ir a la radio, a mi programa, a hablar de esa historia. Y yo, pues vale, pues ven para acá y cuéntanos la película, como una asociación de moteros, todos ahí súper duros, heavy o tal, se dedica a hacer una recogida de juguetes para niños y no solo eso, sino hacer una cabalgata con motos para ir a llevarle los juguetes y no sé qué. Pues bueno, pues es una historia porque tal, pero no, es que nos dijeron que tú hacías tal. Y yo, sí, bueno, pues yo entrevisto a los de las afectados por la hipoteca y entrevistar a los ocupar de no sé qué y pues ¿por qué no voy a entrevistar a estos, no? Y también están haciendo cosas a otro nivel, a lo mejor con menos carga política o menos tal, pero también hacen cosas y también hay un espacio para difundir, ¿no? Y bueno, pues ellos tienen a su vez su página web, entonces no sé qué, y ya pusieron allí, pues esta semana, tal día, en Radio Crash, vamos a hablar, no sé qué, tal, luego pues el enlace al podcast que grabamos de tal, pues, y te da otro público, ¿no? Lo que comentaban Cuca del baloncesto. No es que sea el objetivo principal de una radio libre retransmitir partidos de baloncesto, ni de tenis, ni de fútbol, pero te acerca a otro público y a veces estás haciendo un servicio público que no lo hace nadie, lo haces tú solo. Nosotros, el año pasado hicimos así como prueba, un chico que estuvo remando y tal, le hicimos la regata de la concha de remo, que eso tampoco aquí nadie lo había, no lo hacía nadie en Cantabria. Bueno, claro. Parece ser que la gente, por lo menos que lo escuchó, le gustó. Claro. A ver si este año podemos hacer la liga. Podemos hacer la TT o no sé qué va a hacer. Cosas de esas que no hacen los demás. Sí, y luego a partir de ahí es cuando encuentras gente que puede, a lo mejor dice, bueno, pues darle esa posibilidad, ¿no? Abrirle la puerta, decir, bueno, pues a lo mejor un experto en remo dice, coño, pues podía hacer un programa y no solo retransmitir la regata, sino contar cómo se rema, yo qué sé, y qué tamaño tienen las... Sí, no, y, cuando abrimos una red libre, claro, estamos abriendo un canal de participación para todo el mundo, y hay mucha gente que no está encontrando canales donde pueda participar y expresar lo que tal, y hay gente por ahí que te asombra, que se te acerca a la radio y tal, y esto, en santa, y después los escuchas delante del micro y alucinas, y esto, esta gente nació para hacer radio, misamente este de baloncesto, acojonante, y como hay muchos que pasan por ahí, gente, pues claro, si no hubiera la radio libre, no tendrían ese canal de expresión, hombre, ahora está más el tema de los podcasts, gente se os curra en casa y tal, pero técnicamente es más complejo, no salen tan bien en la edición final, no sale tan bien, porque claro, el ordenador y tal, ya son de otra manera, y claro, viene la radio y pues, ven que tienen más el técnico a poder hacer un podcast curioso, decente y tal, lo dicen, después no hacen más la radio, pues, joder, te hicieron un programa que te llega a no sé cuántas personas por ellos. Yo creo que esa labor, como Radio Libre, tampoco la podemos olvidar. Y ahí os diría que hay que tener cuidado siempre, pero intentar que venga las... A ver, le decía un amigo mío hace muchos años y tal, José, que el día que nosotros triunfemos va a ser el día que lo que nosotros decimos, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros escribimos, se abren los chiles, en los bares. Pues esto es lo mismo. O sea, si queremos ser realista, estar realmente en comunidad, tiene que participar la gente de la comunidad. ¿Vale? Es la más cercana, ¿no? Estamos hablando de radios de emisión en principio local, a pesar de internet y demás. Si lo que tenemos alrededor no participa, y nosotros al mismo tiempo no participamos en ellos, estamos abocados a quedar los cuatro que seamos creyentes del tema y morir con ello. Entonces, pues nosotros estamos teniendo un problema ahora que está solventándose, pero que estamos ya empezando a preocuparnos, que era el relevo generacional. Claro, es que somos muy mayores, pero bueno, ya llevamos 15 años, ¿eh? Joder, estamos ya frisando los 40, casi todos los que empezamos, que estamos ahora y tal. Vemos que no entraba gente joven. Ahora está entrando gente joven y bueno, gente también en mediana edad, que bueno, ya da un relevo, ya da un aire nuevo a la radio, ¿no? Pero era una cosa que nos preocupaba. De hecho, pues, hizo un chaval ahí que está haciendo una tesis doctoral sobre conducción alternativa y tal, nos hizo una especie de radiografía externa con tipo consultor y tal, y fue uno de los problemas, no, estoy muy bien porque nos examinó desde afuera, ¿no? Con entrevistas y tal, fue uno de los problemas que detectó, oye, hay poca gente joven. Pero, ya, lo sabemos, ya. Claro, nosotros cuando empezamos en la radio éramos un montón de ellos con 20 y pocos años. Tenemos algunos, pero no hay muchos. Están ahí estos chavales que tienen un aire fresco y tal. Y bueno, hay algunos más por ahí, poco ahora a poco. Sí, ahora sí. Ahora pero sí. Cuando se hizo el trabajo, la más joven era Virginia. Claro. Sí. Y de aquella, pues ya digo, nosotros empezamos, éramos unos inversores, pero bueno, había mucha gente. Muchos programas eran de gente de 20 y pocos años. Y ahora mismo, pues la media edad de la cuca, pues estamos en los 30 y de ahí para arriba, 30 y tantos ya. Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. O nos abrimos o morimos de éxito. Claro. No sé, alguna preguntilla más por ahí, hacemos un descanso y luego retomamos con el práctico. Y no sé, si queremos hacer alguna preguntilla más o algo, podemos reservar ahí 10 minutos o 15 minutillos para poder hacer más preguntas o lo que sea. Y vamos a poner un poco de comida aquí para merendar, entonces, bueno, estáis invitados a... Sí, adelante.